Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatek. Al ser un podcast en directo, puedes interactuar con nosotros en el chat mediante la página web de Twitch. Puedes encontrarnos en twitch.tv/Animatek. En el canal hacemos música en directo todos los días, de lunes a viernes, utilizando Ableton Live, BCB Rack, Max4Live, un montón de plugins que nos gusta investigar y, como no, algún que otro hardware que siempre es bienvenido. Otro canal interesante de Twitch es el canal de Audio Atalaya, en el que celebramos cada domingo el Festival Ruido Vírico. Junto a Edo Comelles y Jaume Monsant hemos creado este festival a partir de la situación del COVID-19. Ya son más de 100 artistas que han participado en el festival y nada, te invito a que pases todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Recuerda que estamos en el canal de Twitch de Audio Atalaya, twitch.tv/audioatalaya. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en @Animatek. Hola chicos, hola, chicas. Hola chicos, chiquetes. ¿Qué pasa? Bienvenidos, bienvenidos al stream, bienvenidos a los Viernes Sonoros. ¿Cómo estáis? Nada, hoy estamos aquí en Petit Comité, en la familia. Hoy se queda todo en casa. Y nada, vamos a estar. Hola, guapos, dice Jairo Catelo. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Buenas, Jairo. Pues nada, hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Tenemos aquí a señor Aye, que nos va a mostrar un poquito su Ableton, sus técnicas ninja de hip hop. ¡Ya, ya! Y nada, ya todos lo conocéis, que hemos estado aquí el colaborador del canal. Hi friends, hola Alan, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Está mi primo Alan por aquí. Hello, welcome. Saludo. ¿Qué pasa, saludo, tío? Saludo, Alan. Saludo. Y nada, pues bueno, nada, bienvenido a los Viernes Sonoros, ya estamos por aquí otra vez. Ya eres personaje público, Salvita, te dicen. Bueno, no creo que llegue a tanto. No, bueno, ya salimos en YouTube y ya nos ponen verde en YouTube. Ah, eso está bien. Eso es que la cosa va bien. Eso es que la cosa va bien. Ya en YouTube nos ponen verde, ya nos dicen de todo. Pero bueno, pues nada, chicos, bienvenido al stream, bienvenido a los Viernes Sonoros. Y nada, hoy vamos a echar un ratito con Salva de charla y vamos a echar un ratito de musiqueo de Ableton y a ver lo que sale. Vamos a estar aquí tranquilico. Y cascándete un rato. ¿Cómo estás, Salvete? Pues bien, muy bien. Ah, con ganas de echar un ratillo. Ya cuando surgió la oportunidad, pues la verdad es que me moló la idea de, bueno, como ya sabe la gente, estoy ahí todos los días en el chat, pues más o menos, no sé si se puede decir moderador, pero bueno, echando el rato contigo, con Vicky, en fin, en familia. Y hoy que ha surgido la oportunidad, pues la verdad es que con ganas, sobre todo porque... me gustaría que viera la gente cómo siempre estamos hablando en el chat y a veces es difícil, ¿no? Es difícil intentar explicar algunas cosas, así que nada, vamos a hacer con Ableton un set y vamos a hacer un beat de hip hop, también por si está ahí el Espi, que ha sido uno de los que más caña me ha metido. Pues nada, y vamos a ver cómo trabajo, por si hay alguna técnica que la gente que está en el chat quiera aprovechar o pueda aprovechar, así que bien, claro. Contento. Hoy el mago desvelará sus trucos, dice Blapper. Nada, pues un placeraco, tío, que nos muestre ahí las tecniquillas, que vamos, ya os vaticino que está muy guay, ya está lloviendo un poquito y wow. Claro que, bueno, tú estás aquí de moderador, eres moderador todo el rato en el canal, un gran apoyo siempre desde el primer momento del stream. Y mil agradecido, tío, mil agradecido. Y ya sabes, No, no, aquí tienes tu casa cuando quieras y cuando quieras hacer cualquier otra mierda, que puedes hacer lo que quieras, incluso vamos, si... que no me tienes que agradecer nada, nada más que tienes que ir preparando 4 cajas de Estrella Galicia y ya con eso ya estoy Vale. pagado. Yo sé que tú eres facilón. Ya lo sabes. Veo que Bueno. dice la Vicky, tío, esto, tío, lo otro, una cerveza, tío. Tío, tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Hoy vamos a decir muchas veces, tío, y vamos a hacer unas cosas muy raras que no va a entender ni la mitad de Loca. la gente. Pero nos da igual. Nos lo En pasamos fin. bien, que es lo importante, ¿no? Bueno, Bueno, la verdad es que sí. pues nada, chicos, todos conocéis a Salva, aquí está Irra, todos conocéis a Salva y nada. No va a ser menos y te voy a hacer unas poquillas de preguntillas así Sí, sobre pero todo, poca cosa, poca cosa, vamos a poca cosa. condensarlo, ¿sabes? Vamos a condensarlo. Es Venga, decir, vamos. la parte de tu situación por el COVID y todo esto no la vamos a saltar, porque ya la Porque sabemos. ya la sabes, Porque correcto. la hemos vivido juntos y hemos Sí. estado streameando juntos. Vamos, que he streameado yo más, pero el viernes sonoro lo hemos hecho a la par. Y eso Correcto. ya lo sabemos, ya está. Ya está. Así que yo voy a ir directamente a lo que más me interesa. Tus influencias ¿Sí? y tu background de la música. Te lo dejo Vale, pues. así, muy simplecito, desde cómo empezaste con la música y tu influencia de hip hop y todo eso, que a mí Vale. me... que yo te conozco de muchos años, pero bueno, está guay que lo cuente aquí a la peña del chat, que estamos siempre aquí. Y venga, para adelante. Pues nada, así muy breve, porque ya te digo, tampoco quiero. Lo que más me gustaría es que la gente del chat y del canal que viera Ableton, ¿no? Que para eso estamos aquí. Bueno, muy rápidamente, mi influencia por la música, o digamos, mi gusto por la música viene por mi padre. Mi padre tenía en mi cuarto, cuando yo era chiquitillo, en mi dormitorio, un equipo de música. Entonces, básicamente, yo todos los días me quedaba dormido escuchando la música que ponía mi padre. Qué guay, ¿Sabes? tío. Desde chico, desde que nací. Entonces, imagínate, yo, pues eso, música de los 70, bueno, incluso 60, 70, 80, la he mamado, ¿sabes? O sea que ahí empezó mi acercamiento a la música. Luego, Rollo funky, rollo blues, ¿no? Supongo, rollo, claro. bueno, más que rollo funk, bueno, el funk sí, ¿sabes? Y el soul también un poquito, pero era música sobre todo española y también, pues eso, europea. Un poco de todo. Mi padre es una persona que no le, como que para la música no tiene prejuicios, ¿sabes? O sea, que le gusta todo tipo de música. Un gran Y eso por. melómano, gran melómano, tu viejo. Correcto, correcto. Entonces, digamos que de ahí viene mi afición por la música. Luego, yo soy de Fuengirola y allí en mi barrio, en los boliches, pues nos íbamos los fines de semana, ya esto con 14, 15, a una discoteca que se llamaba La Sala Pink, que allí pinchaba Felipe Volumen, que era el residente, y Ah, bueno, ahí. la pin de toda la vida, que esa La era pin yo. de toda la vida. Yo creo que eso entraba incluso dentro de la ruta del bacalao. Pues casi, porque ya te digo, ahí De fueron. la ruta del bacalao andaluza, quiero decir, pero sí. Sí, ¿no? Porque la gente también Claro. iba, por eso, por aquel entonces, a la Sala Amor en Marbella, que allí pinchaba Alex. También pinchaba por aquellos entonces, pues Jordi, Pellejo. O sea, que digamos que. Grandes nombres de la música electrónica andaluza, estás diciendo, Sí, ¿eh? o sea, grandes nombres. Y ahí, Uf. digamos que tanto yo como la mayor parte de mis amigos nos aficionamos a la electrónica. Eso nos llevó a mí y a un amigo a hacer una pequeña, bueno, una pequeña no, fue una gran inversión por aquel entonces. Y hacernos con unas máquinas, nos pillamos una Akai, un sampler, nos pillamos un Juno 106, un Roland JV90, un Miditech Studio Quad, que es un multiefecto, una mesa. Hostia, ese multiefectos teníamos en Brain Rack, el estudio 4, ese que tenía cuatro efectos. Correcto, y lo tengo Hostia. todavía. ¡Wow! Es un pepino, tío. Sí, lo tengo ahí guardado. Y bueno, ya te digo, en esa primera inversión que hicimos, pues nos montamos un estudio casero, un colega y yo. Y nada, a partir de ahí ya me puse con la electrónica, que era lo que me molaba. Y bueno, de ahí ya todo eso derivó a cuando ya empecé a. Cuando me fui a Granada a estudiar ya con 18, pues hice un pequeño parón, porque claro, ahí en Granada, piso de estudiantes, ya sabes, un poco difícil. Pues eso, tenía un equipo cuando ya tenía todo ahí en Málaga montado, pero Ya bueno, con el tiempo ya me establecí en Granada y ahí sí que es verdad que pues lo retomé y de ahí eso ya nos lleva a Miga y de Miga pues prácticamente a hoy. Así que básicamente ese es mi background. Pero lo que es formación musical tengo cero. Todo ha sido de forma autodidacta y sobre todo por la pasión que le tengo a la música, ¿sabes? Que eso es una cosa que la llevo dentro y no puede pasar un día sin que escuche música, ¿sabes? O haga música. Es una cosa que la llevo metida dentro y eso es, yo creo que es lo que mueve a la mayoría de la gente que hace música, ¿eh? Claro. Oye, ¿y qué dice tu padre de tus composiciones? Pues mi padre, si te lo digo, flipa, ¿sabes? Mi padre es usuario de Wavelab. O sea, mi padre, desde que salieron las primeras versiones de Wavelab, la 2 o la 3, ya mi padre lo tiene original. Y sí, tu padre es un buen fichaje también, que le gusta bichear los programas y todo, ¿eh? Digo, ya ves, mi padre es un personaje auténtico, ¿sabes? Sí. Y ya te digo, le paso los temas y él, con un amigo que tiene, que es un pedazo de crack, pues se ponen los dos y le dan ahí vueltas. De hecho, la mezcla final del remix de Liza, de los Harakiri, me la hicieron ellos. ¡Qué guay, colega! Sí, sí, el colega de mi padre, Juan, que ya te digo, es un super crack, tiene hardware. O sea, me pasó lo que sería las pistas por un, bueno, ya el máster, me lo pasó por un ecualizado dinámico, le metió algo de compresión y la verdad es que, o sea, mi padre flipa y cada vez que le doy, porque ahora está jubilado, o sea, cada vez que le doy material, ahora ya se han picado y me pide las cosas por pistas. Entonces ya ahora le mete mano, ¿sabes lo que te digo? Le mete mano por pista y ahí está el tío, más contento que la mala. La verdad es que le mola también que le mande cosillas. ¡Qué guay, tío! Todo queda en familia. Todo queda en casa. Y qué yo súper contento, ¿sabes? Porque viejo, ya te digo, jubilado, que tú sabes de la jubilación, que eso es un poco ahí como un parón ahí súper fuerte. Claro. Pues está súper entretenido y súper motivado, o sea que... Bien. Qué bien, qué guay, tío. De puta madre. No sé si voy bien. Me voy así como lento, ¿verdad? Oye, ¿ver? Así. Qué crack, tío. Muy crack, tío. Oye, pues nada, de puta madre. Yo, bueno, yo ya te conozco muchos años y ya. Pues eso, ¿eh? ¿Qué te voy a contar, tío? ¿Qué me vas a contar, tío? Pero bueno, la gente del chat también que sepa, ¿no? De dónde viene la raíz de cada uno, tío, ¿no? Sí, sí, hombre. Importante. Siempre se ha dicho, tal palo, tal astilla, te dice aquí. Hola, Sandra. Digo. Aquí está mi sobrina. Ha venido mi sobrina, mi primo. Oh, qué guay. Yo, Alan. Qué sí, estamos ahí. Hoy están todos los mergares. Hoy están todos los mergares ahí. Del realejo, ¿eh? Del realejo puro, ¿eh? Madre mía. Oye, pues nada, tío, cuando tú quieras, si quieres contarnos algo más, lo que tú quieras hablarnos, y si no, pues pasamos a la acción, sí. Si quieres. Mira, aquí está Specimen. Bueno. Specimen, al final he hecho... ¡Hombre, Espi! ¡Hombre! Aquí tenemos el invitado de hoy, que ha sido por tu culpa, Espi, ¿vale? Hombre, que lo sepa, la mayor parte de la culpa de que yo esté hoy aquí es del Espi. Ha sido un martillo pilón y hasta que no la ha conseguido no ha parado, ¿sabes? Claro. Así que nada, pues antes de ponerme, lo que sí, explicaros un poquillo. Adelante, el streaming es tuyo. Sí, no, básicamente, pues explicar un poquillo hardware. Tengo una tarjeta de Dirol 2496, bastante antiguilla, pero suena muy decente. Lo que pasa es que hoy lo estamos haciendo todo por Zoom. Así que estamos utilizando directamente driver y estamos saliendo por la tarjeta del PC. Lo que voy a utilizar, tengo varios controladores, una PC40, una MPD24 de Akai, y hoy voy a utilizar el Launchpad, el 1, el primer modelo que salió. El MK1, digamos, el de toda la vida. El de toda la vida. Digamos que para lo que voy a hacer no necesito otra cosa. Como estamos haciéndolo por el PC, no voy a poder meter la Neutron. Tengo un Behringer Neutron que me hubiese gustado meter... sobre todo para darle un poquillo de rollo analógico a lo que vamos a hacer. Pero bueno, ya, no sé, si eso en un futuro encontramos la manera de meterla a Neutron, pues la meteremos y, no sé, hacemos otra cosilla. Claro, cuando tú quieras. Perfecto, pues nada, si me pongo, voy a poner la cámara para que veáis cómo, porque voy a hacer algo de finger drumming, ¿vale? Y así que veáis cómo me hago los ritmos ¡Qué lujazo! Vale, vamos a ver. ¿Te ves bien, Tito? ¿Se ve bien? Gracias, Sandra. Me parece vale, como que antes me estaba haciendo algo raro la cámara. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla. Bájale, si quieres, bájale un poquillo más la cámara, que se vea ahí que mejor. Se vea el lampa. Vale. Ok. Vale. Sí, se ve bien. Vale, pues... ¿Me escucha algo? Se oye. Vale, se oye. Oye, bueno, antes de que empiece, ¿esto del finger drumming cómo lo has aprendido tú? Pues, hombre, el finger drumming yo empecé sobre todo practicando la casa. Hay un programa que se llama Melodix, que yo creo que pues eso, que alguna vez lo he utilizado en algún stream, creo yo. No, porque como no te dejan ahora. Tienes el límite de 5 minutos. Antes sí podías echar todo lo que quisieras y tal, pero que claro, y ha subido muchísimo el precio al mes. Correcto. Sí, acuérdate que cuando salió el programa era gratuito. Sí. Y luego tenía sus suscripciones, sobre todo para las lecciones nuevas que iban sacando. Pero bueno, el programa, yo supongo que tienen que vivir de algo, claro. Han puesto un límite de 5 minutos diarios. Con 5 minutos diarios, según el aprendizaje o la línea de aprendizaje que llevan ellos, es suficiente como para que tú por lo menos la práctica no la pierdas. Pero claro, 5 minutos sigue siendo poco. De todas formas, teniendo un controlado como este o cualquier otro, puede ensayar, que es lo que yo hago básicamente en casa, aunque sí que es verdad que llevo mucho tiempo sin hacer finger drumming, pero que bueno, teniendo un controlado te vale. Así claro. Que bueno, utilizamos el Novation. Le explico un poquillo a la gente. Sí, claro. Aquí en la pista de ritmo he cargado un drum rack. ¿Vale? Check it out. Que es uno que me mola así, de el rollo hip hop. Y luego he puesto dos samplers, ¿vale? Tengo un sampler que es un arpa. ¿Vale? Este es el sampler y bueno, aquí tengo una carpeta que es sampling 2020. Vale, pues wow. Cuando haces beats de hip hop, el sampling es fundamental, el sampling y el digging, ¿no? Pues básicamente todos estos samples lo he sacado de música clásica y luego de, pues eso, de cosas más relacionadas con el jazz. De todos estos he cogido uno, que es este, es simplemente por tener algo. Este va a ser el clip base, ¿no? Esto va a ser la base, digamos. Y luego también he cogido, pues luego todo lo que son samples de breaks, pues eso hay a montones. He cogido este break. Vale. Aquí no me interesa tanto el break en sí, sino que ahora ya os enseñaré básicamente para qué utilizo los breaks. Y cómo darle vida a esos breaks. Aparte de esto, tengo por un lado Surge, que es un sintetizador gratuito, un sinte súper potente. Os voy a poner algún sonido así de bajo que tengo ya modificado. ¿Vale? Y luego aquí tenemos el Synth 1, otro synth gratuito. Este synth a mí me flipa. Trabajo un montón con él. Es un synth que se hizo en 2015, Ichiro Toda, me parece, un japonés fue el que lo hizo. Y básicamente es una emulación de un Norrack, de un Norlet, de Klaviyo. Yo lo he tenido, el Norrack, y la verdad es que es un synth hiperpotente. Tiene una paleta de sonidos cojonuda, desde bajo a cosas... Es mucho más brillante, digamos que tiene una paleta de sonido increíble. Y nada, y lo quería poner en el stream, ¿sabes? Para que la gente lo viera, porque ya te digo, es un synth gratuito y suena genial. Todo esto son sonidos, este sonido, por ejemplo, son los sonidos iniciales, ¿vale? Luego nos vamos a buscar algún sonido que tengo ahí de los bancos que pues eso, que le dé un poquillo más de vida y por buscar algo ya más concreto. Suena fenomenal ese sintetizador, vamos. Sí, sí. Y aquí, luego, nada. Aquí en el stream lo hemos usado mucho. Bueno, no mucho. Menos de lo que debería, porque me mola mucho, la verdad. Sí, sí. Y luego tengo aquí en una pista esto es VCV Rack. Aquí lo que me he hecho es un poco una cosa rara, porque lo que he utilizado son dos delays que llevan, cada uno lleva una LFO. Como veis, estas son las formas de onda de las LFO y básicamente este delay funciona por milisegundos. No va como, por ejemplo, el ping-pong delay de Ableton, que directamente te calcula ya los milisegundos en función del tempo. Aquí esto lo que hace, si le damos al play, pues ves el tempo en el que está el play y tú ya puedes calcular el rango de milisegundos que le quieres aplicar con este attenuverter a la LFO. Luego vamos a hacer alguna cosa con esto para que veáis cómo funciona. Y nada, pues vamos a empezar. Tenemos básicamente este loop de arpa. Vale, vamos a hacer un beat, una cosa así sencilla. Ya tenemos el beat. Vale, te pones el arpa ahí como de base y ya a partir de ahí vas tocando el... Sí, me pongo el arpa y sobre todo, como es lo primero que digamos que suena, lo que me pongo es el metrónomo. Claro. Recortamos el clip. Y bueno, ya tenemos aquí un clip con el que podemos trabajar. ¿Todos los ritmos los creas así en directo? Pregunta Espigares. Pues la mayoría, Espi. La mayoría de los ritmos, sí. Digamos que me he acostumbrado ya a hacerlo así. Tampoco, no soy ningún virtuoso, ¿sabes? Digamos que tengo un pelín de compás, pero pues si tengo que grabarme alguna cosa encima, me grabo primero bombo, clap y charles y después ya encima grabo alguna percusión. Sí. Digamos que empiezo por lo más básico y un truco muy chulo es para la gente que quiera hacer finger drumming, esto va a 90. Pero si yo, por lo que sea, veo que 90, voy con la lengua afuera, lo pongo a 60. Claro, y vas tocando más tranquilo. Y luego lo vuelvo a poner a 90, que es el tempo que lleva, digamos, el proyecto. Claro. O sea, que yo esto lo grababa a 90, porque ya más o menos 90 va bien para mí, pero si ves que cuando estás haciendo finger drumming vas con la lengua afuera, pues baja el tempo y luego lo ajustas. No hay ningún problema. Aquí podríamos cuantizar, pero claro, a mí lo que me mola del finger drumming es que te da ese swing sin tener que... o sea, que si ya cuantizáramos, perderíamos el swing, ¿vale? Porque vamos a escucharlo. O sea, las notas no van perfectas. Unas van un pelín más adelantadas y otras un pelín más atrasadas, pero es básicamente lo mismo que si yo a este clip le vengo aquí y le aplico un swing. Le aplica un groove. Correcto. Si le aplico un groove, básicamente me va a hacer lo mismo. O sea que nos vamos a quedar con el clip tal como está. Hombre, eso está guay cuando ya le tiene un poquillo más de manejo. Pero si, por ejemplo, estás tocando y eres un torpe como yo, porque yo para eso soy... Yo tengo dos manos izquierdas, la verdad. Pues ya voy un poquillo más... Con la práctica ya vas pillando un poquillo el flow, ¿no? Pero que yo no lo podría dejar como lo toco ni de coña, como lo has tocado tú. Porque iría descuadradísimo. Entonces... Bueno, pues eso es. Básicamente también hay ayudas de Ableton, también te da ayudas con el push de cuantización, ¿no? O sea, que ya cada uno que se busque la manera. Sí, claro, puedes cuantizar de varias maneras. Claro, esto al final es una cuestión de práctica. O sea, cuanto más toca uno, pues mejor le sale, ¿no? Eso, por decirlo así, es que es así. Claro. Así que al principio pues te puede ayudar de todas las herramientas que tiene Ableton para cuantizar y que la grabación pues vaya a golpe. Y luego ya, pues cuando ya le coges un poco de rollo, pues lo suyo es dejarla así, al natural, porque ya lleva ese groove. Claro, vale, genial. Vale, pues entonces, ahora vamos a coger un synth mismo. Vale. Voy a hacer una previa, vamos a grabar un clip. Hola, no soy Cafelazo Javi Busi, estoy que me duermo. Vale, Vale, ahí sí se me ha ido alguna nota. Aquí la cuestión es, claro, ¿por qué suena todo encajado? Pues porque llevo un pitch scaler. Claro. Antes de empezar el streaming, he visto que, iba en menor pentatónica y la nota tónica es E. Si la A es la, pues la E es otra. Espérate, que tenemos la chuleta. Pues eso, que eso sí he oído, porque como hemos hablado más de una vez, no tengo formación musical, o sea que básicamente todo lo hago a oído. La E es mi. Vale, pues es mi. Gracias, Javi. Y he visto que pues eso, que era mi, y básicamente a partir de eso, ya todo lo que toco me lo toca dentro de una menor pentatónica en mi, que básicamente es lo que encaja con el sample de las arpas que hemos visto al principio. Claro. No, si esto de la nota anglosajona a mí me cuesta también tela, ¿eh? Muchas veces estoy con el con G. ¿Y cuál es la G, compadre? Yo me cago en la puta. ¡Qué torpeza! Pero bueno, vamos aprendiendo, tío, poquito a poco. Sí, pues eso es. Para eso tenemos internet, ¿sabes? Vale, pues entonces vamos a... Somos autodidactas. ¿Qué te pasa? Ahora ya le buscaremos un sonido así ya más chulo a esto. Vale. Muy guay, ha quedado muy chula, tío. Vale, pues tenemos ya el clip, vamos a recortarlo. Perfecto. Y vamos a hacer una cosa. ¿Este sí lo cuantiza o lo deja así también? Este, lo que sí podemos hacer, básicamente aquí, sería jugar con uno de los, digamos, de las primeras notas. Se puede cuantizar, lo que pasa es que va a haber que cuantizarlo en una rejilla de 1.32 porque las notas, fíjate, no están tocadas a la vez, sino que están tocadas una detrás de otra. Claro. No hacen acorde. Entonces digamos que más o menos se puede... Sí, porque como las cuantices te las va a poner todas juntas. Pero lo que sí podemos hacer es, pues eso... Por lo menos que sea lo más homogéneo posible, el turá, turá, turá. Claro. Claro, esa parte sí copiarla. Y luego dejar las notas, que las otras sí ya pues, mola que tengan un pelín más de groove, por decirlo así. Vale. Vamos a quedarnos con estas cuatro, pues no, tampoco nos repetí mucho. Hola, Sonotone Brex, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Va llegando la gente al chat. Eso está bien. Vamos a cuantizarlo a una rejilla de 1.32. Sí, parece que están bien. Esta no. Ay. Vale, esto es un, pues eso, básicamente grabándolo, ¿no? Con la cámara. Un segundillo, ¿dónde está? Ah, aquí, para que yo lo vea aquí también la cámara. Esto es por si queremos grabar un clip así, pues haciendo finger drumming. Otra herramienta que tengo es esto. Esto, bueno, nosotros, pues ya sabes, Javi, cuando salió Math4Life nos metimos a hacer dispositivos en Math4Life. Y correcto. Entre ellos salieron los Lemuwara Controllers. Los Lemuwara Controllers son controladores específicos para software o hardware. Mitad lemur, mitad capibara. Mitad lemur, mitad capibara, correcto. Entonces, esto que veis aquí es un dispositivo de Math4Life que he hecho para este synth, que es el synth 1. Entonces, lo voy a encender para que veáis un poquillo cómo funciona. Cada botón de estos que veis aquí es una capa que puedo controlar del sintetizador. Básicamente es un CC, es un control de cambio del sintetizador. Aquí tiene la nota, la duración y la velocidad del secuenciador, y el resto son capas que puedo ir controlando del sinte. Lo que sí vamos a hacer, vamos a buscar un sonidillo que esté, porque este es el sonido inicial, o sea, es lo primero que había. Aquí tengo un banco y vamos a intentar buscarle un sonido así que suene medio decente. Este me gusta como que es. Ay, paca, paca, paca. Mola un montón. Pues vale, esto es cuatro notas que he pintado en el secuenciador. Lo bueno ya es que el secuenciador está dentro de la escala. También lo puedes definir aquí. Está en menor pentatónica y la letra tónica, ya se me ha olvidado cuál era. Pero una de ellas. La E. La E. Entonces, era, ¿no? Hemos dicho que era la E. Era mi. La mi, vale, era mi. Pues entonces, mira, aquí hay un, es mi. Aquí tenemos un botón que es el botón de random. Con esto podemos crear secuencias aleatorias, ¿vale? Locura, aquí viene la locura ya, qué guapo. Vamos a cambiar la rejilla. En vez de 16 le vamos a poner 12. Vale, vamos a modificar la duración de la nota. La velocidad. Vale, pues ya tenemos una secuencia así que nos gusta más o menos. Pues nada, vamos a ponernos ya a modificarle parámetros. Vamos a asignarle, vamos a coger el cutoff, lo encendemos y ya veréis cómo el cutoff empieza a moverse. Vale, al cutoff vamos a hacerle una cosa. Al cutoff le vamos a meter 64 pasos y vamos a dibujarle como si fuera una LFO, ¿vale? Si fuera una forma de onda en alguna. Como si fuera una forma de onda senoidal, claro, para que más o menos el cutoff vaya haciendo una LFO. Entonces ya veis como poquito a poco se va modificando, ¿vale? Pues vale, vamos a coger ahora. En esta parte de aquí están los LFO. El delay, que también es interesante. Venga, vamos a hacerle un dry wet del delay. Pinchamos en dry wet y ya ves que aquí en la pantallita esta nos dice el parámetro que estamos modificando. Entonces vamos a hacer, a ver. y ahora vamos a modificar. Tampoco vamos a cargarlo mucho porque si no ya... Si no, es una ida de olla. Ese es más para síntesis. Sí, es un Math for Life que hemos hecho, bueno, que hizo Salva. Y es específico para el SIN 1, claro. Claro, para este sinte. Digamos que los controles, los cambios de control que lleva cada una de estas capas, lleva un CC, un control change, y controla un parámetro del sinte. De hecho, si os fijáis, el dry wet, que es este del delay, lo tengo aquí encendido y es este parámetro. Que es esta secuencia. Y luego también se está modificando. Bájale un poquillo al Ableton, que no se te escucha mucho la voz, hermano. Ahí, un poquitín. Sí. Nada más. Ahí. Que está zumbando ahí, que Sinti 1 sin pues, zumba. Pues eso, el cutoff, la capa esta está encendida también y esta sería la modulación que le hemos metido a este parámetro. Vale, luego vamos a intentar hacer una cosa así un poquillo más marciano. Vamos al destino de la LFO1, que sería básicamente esto. Cuando yo pulso aquí, me modifica a dónde va la LFO, o al oscilador 1, al 1 y al 2, al filtro, al amp, al pulse width, al FM o al panorama. Vale, pues si modificamos el destino de la LFO, y vamos también haciendo una cosa así, veis cómo se va modificando. Vamos a modificarle un poco el LFO depth, que sea un poquito más alto, a ver qué hace. Vale, pues sale una cosilla curiosa. Cruje, me gusta. Vamos a hacer una pista de audio nueva y vamos a llevarnos este sonido del SIND 1, lo vamos a guardar, porque con esto vamos a hacer cositas. Vale. SIND 1. Vale. Vale, pues ya tenemos nuestro clip, lo recortamos. Y ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos en audio. Oh yeah. Vale, pues suena bastante curioso, sí. Ha quedado muy chulo, tío. Vamos a recortarlo. Vale. Pues nada, ya tenemos como una línea, tenemos un sampler y tenemos un ritmo. Vamos a ver. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer entonces, aquí el también otra cosa que hago, que ya lo hago más bien por, no sé, por paranoia, porque antes los dispositivos de Math for Life, acuérdate que antes no eran tan estables, entonces a veces se te iba el dispositivo. Bueno, lo que sí hago es guardar el clip. El prese, correcto, le doy a guardar. Y ya ese preset lo tengo ahí guardado. Pero sí me gusta esto, guardarme en los MIDI. Porque claro, Luego esto es una cosa con la que vamos a jugar con otro sinte para intentar acoplar varios sintes juntos. Entonces el MIDI lo vamos a traer del SIN 1. Sí, siempre lo más guay es siempre más o menos guardarte toda la información que pueda. De, claro, de clips, de audio y tal. Aunque yo lo que hago es voy guardando movidas y luego le doy a guardar como con otro nombre y esa se queda ahí como de copia de seguridad, si dijéramos, ¿sabes? Vale, lo que a mí me gusta guardar, que eso sí lo tengo aquí, por ejemplo, son los beats. Cada beat que hago lo guardo. Cada beat que me mola, ¿no? Claro. Entonces muchas veces cuando a lo mejor me falta alguna idea o no estoy inspirado, o me vengo aquí y tengo beats hechos ya. Claro. ¿Pero lo tienes ahí en Clips o lo tienes en la carpeta de usuario de User Library, más abajillo, a la izquierda? Está como clip MIDI, pero la tengo en mi carpeta de usuario. Ah, claro. Vale, que son Clip MIDI lo que estaba hablando, perdona, creía que sí, era sí, clip claro, de audio. Mira. No, es un Clip MIDI. Tú lo pones aquí y ya está, ya tengo otro ritmo aquí. Ah, esa es muy buena. Que en realidad ya te digo, son. Porque a veces cuesta, a mí me cuesta por lo menos sacar base y lo que hago cuando tengo una base que me mola es guardar el. Mire la random, se ha vuelto loca. Sí, ¿qué le pasa? Sí, mire. Está haciendo honor a su nombre. Pues eso, lo que decía que cuando, como me cuesta, parece que no, pero me cuesta encontrar ritmos que me molen, lo que hago es guardarlo. Claro. Así ya tengo una buena base de ritmo ahí guardado, por si algún día me faltan ideas, empezar sobre los beats que ya tengo hechos. Claro, como todo lo que hagas dentro de un drum rack, más o menos siempre las cosas están en su sitio, el bombo está en el C1, la caja está en el D1, entonces nada más que arrastrar un clip MIDI y ya lo tienes, de puta madre. Correcto, o sea que eso ya te digo, son sobre todo para ahorrar trabajo cuando te pones y empiezas con un proyecto en blanco que muchas veces no sabes por dónde meterle mano, la verdad. Ya. Vale, pues vamos a intentar hacer una nota, vamos a coger otro sin uno, vamos a duplicarlo. Vale, esto lo vamos a dejar pelado. Vamos a quitarle Mubara y vamos a buscarle un sonido que sea algo parecido a un pad o algo así. Porque me gustaría hacerle algún efecto de wop. Antes de nada, vamos a grabar este clip. Como la secuencia esta me parece que era a 10. La secuencia está a 12. Vamos a dejar lo que suene para que esas variaciones que no está a compás que las vaya grabando. Vamos a hacer una de 16. Vale, pues ya tenemos este clip MIDI de 16 compases que luego nos va a servir para hacer alguna variación de esta línea de synth. Vale. Aye, nos pregunta el amigo Espigares que si el Emubara está disponible. El Emubara todavía está en beta. Está en beta, pero si me da un correo se lo mando sin ningún problema para claro. Que lo trapiche. Sí, claro. Sí, sin problema. Está en beta, está en la versión 0.12. Que lo estoy terminando y que gracias a tu ayuda he podido conseguir grabar los preses y hacer alguna movida. Claro. Así que, pero que nada, está ya casi listo, porque esto es una cosa muy sencillita, Espi. Esto en realidad lo único que hace es mandarle CC al sintetizador y el sintetizador se mueve en función del secuenciador. Bueno, pero tiene un curro, ¿eh? Tiene un trabajazo eso. No, sí, tiene su rollo, pero bueno, ya son cosas que llevamos. Yo llevaba tiempo sin hacerlo, pero la verdad es que como teníamos ya plantilla hecha de otro Lemubara, sí. no me ha costado tanto trabajo. Ha sido fácil. Pero bueno, sí. Que también podemos hacerlo para más adelante para suscriptores, cuando esté acabado, lo que sea, si una movida así. Yo por mí encantado. O sea, si a la gente del canal le mola, porque además el synth 1 es un synth gratuito, es decir, que todo el mundo lo puede utilizar. Claro. Si a la gente del canal le mola, lo ponemos para suscriptores. Claro. Luego por mí, vamos, encantado. Ahora antes le he hecho un vistazo, por si hay algún bug o alguna. No, hombre, claro, no te estoy hablando de cuando esté terminado. Sí, no, ya te digo, ya está casi. Ya, yes, eso no tiene ahí, bueno. Pues nada, tenemos ya. No sé si estáis viendo la random, que está todo loca. Está random. Mira. Está haciendo honor a su nombre. Está ganando puntos. Ella está ganando puntos para quedarse. Bueno, entonces vamos a seguir. Esto lo tenemos aquí como audio. Vale, pues vamos a mutear este. Y vamos a coger el otro sim. Vamos a intentar buscarle algo más parecido a un pad. Sí, los que estáis por el chat y preguntando cosas, si tenéis alguna duda, que hoy estamos súper tranqui, estamos de chill. Vale, esto me mola. Qué bien suena eso, ¿eh? Me gusta mucho cómo suena Synthi One. Es una maravilla. A ver. Dale. Vale, vamos a grabar algo. Vale, con eso nos vale. Hay un acorde y ya viene Jairo. Aquí está Jairo. Sobre todo si es menor, ahí aparece. ¿Cómo estamos, Jairo? Vale, pues mire, tenemos aquí el acorde que hemos grabado. Vale. Nos puede valer. Lo que voy a hacer es pasarlo a una pista de audio. Ahora veréis por qué. Entonces me lo voy a traer, que es la 4. Le voy a grabar. Vale. Pues nada, ya lo tenemos. Vamos a recortarlo. Y ahora vamos a hacer un efecto de wop. Esto me gusta hacerlo con otra técnica, ¿vale? Pero lo vamos a hacer así, pues eso, porque yo utilizo el FO Tool y el que no tenga el FO Tool, pues te voy a enseñar la técnica para que lo pueda hacer directamente con un clip. Vamos a irnos vamos a automatizar dentro del clip el volumen del clip, ¿vale? Entonces, vamos a pinchar. Y le vamos a aplicar. A ver. Le vamos a aplicar. Espérate. Ahí estamos. Esta. Esta que me gusta a mí. Entonces. Vamos a aplicárselo a medio compás. ¿Vale? Y vamos a duplicarlo. Las nuevas envolventes de Ableton son la hostia, ¿eh? Son el FO. Aunque utilizamos muchas LFO, pero. Con las nuevas curvas que han puesto, no hace falta. Son geniales, tío. Sí. Son geniales porque digamos que esto como mucho más suave. Está aplicando la envolvente, pero es como más suave. Aquí fíjate lo que está haciendo. Estamos modificando únicamente el volumen. Claro. Pero ya le está haciendo, es como si subieras el volumen de una manera suave. Mm. Primero fuerte y después suavico. Y fijaros el efecto de wop que hace. Como una especie de sidechain. Correcto. Es como una especie de sidechain. Vamos, un sidechain. Y va ahí como arrastradillo, ¿sabes? Mm. También lo podemos hacer. Podemos hacerlo un poco más exagerado, incluso. Podemos llevarnos esta aquí. A ver. Hacerlo más lento. Puede hacer combinaciones de uno más lento con uno más rápido. Correcto, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer guap, guap, guap, guap. Vamos a hacerlo así, venga. Y esto parece que no, pero le da mucho groove al beat, a la base. Hombre, tío, eso es una maravilla. Vale, pues puede, vale. Maravilloso. Ahora vamos a coger otra cosa. Aquí tengo este clip de batería. Vale, pues este clip de batería lo que vamos a hacer. Esto lo hago bastante, la verdad. Esto es una cosa que lo utilizo bastante, sobre todo porque de aquí se puede sacar, de un simple clip, se pueden sacar un montón de variaciones rítmicas y es súper fácil de hacer. Perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el inicio del clip, lo vamos a modificar. Como ves, hay cuatro, ¿vale? Pues al primero lo vamos a dejar en el inicio, la posición inicial, al segundo en la primera batería, al tercer clip en el segundo compás y al cuarto clip en la segunda batería. Quítale el I.O., la entrada y la salida, para que se vean mejor los clips, la vistilla de la derecha, Salva. A la derecha en el mixer. Sí. Ahí, en la entrada y la salida. Vale. Ahora se ve mucho mejor. Vale. Incluso la envío y todo los puedes quitar ahora. Vale. O sea, básicamente lo que vamos a hacer ahora es mapearlo. ¿Vale? Bueno, ya está mapeado. Hostia. Pero bueno, para la gente que no está viendo, pues básicamente vamos a asignar aquí al Novation, al Launchpad, vamos a asignarle estos clips. Para lanzarlo. Entonces a este vamos a lanzar. Este y. No. A ver. Este y este. Vale. Vale, con esto lo que hacemos es tener la posibilidad de lanzar el clip, una parte del clip, con estos cuatro botones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a partir de este break. Nos vamos a crear nuestro propio break. Vamos a probar primero, ¿vale? Vamos a quitarle el mute y vamos a dejar solo el arpa. Vamos a dejar solo el arpa. Vale, esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una pista de audio nueva, vamos a mandarle el audio de la pista 8 del breakbeat. No, ahí lo tenemos. Y vamos a grabarnos un cacho. Vamos a hacer un breakbeat propio. Veo que tienes la... Bueno, antes de nada, bienvenido a Luis Mop. Gracias por ese pedazo de follow, crack. Muchas gracias, bienvenido a la familia. Veo que tiene la cuantización general ahí arriba, la tiene en 1.16, ¿no? La cuantización correcto. Global. Correcto, esto lo he cambiado básicamente porque eso, he estado practicando un poco. La cuantización general está una barra, normalmente por defecto. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que voy a hacer es modificar la cuantización general y ponerla en 1.16 para que me permita tocar hasta 16 veces en un compás y tener más posibilidades de hacer variaciones más locas, por decirlo así. Tienes que esperar un compás tras lanzar el siguiente clip y entonces pues ya ahí la estamos, ya no mola. Entonces, correcto. Está partiendo en semicorchea en realidad el lanzamiento de los clips. Correcto, básicamente lo que hacemos es meterle una rejilla más amplia para que nos coja todas las variaciones de los clics que queremos hacer. Y esto casi siempre está cuantizado, es decir, porque no se dispara el botón que tú pulsas hasta que no llegue el momento. Claro. Entonces, cuanto más amplias la rejilla, más posibilidades tienes de hacer variaciones. Entonces, pues nada, vamos a grabar un break. Dale, caña. Vale. ¡Guau, qué guapo, tío! Me encanta esa técnica. Está muy chula porque, ya te digo, básicamente es coger un clip y hacerte tú tu propio beat. En realidad esto puede, no sé, esto me parece que es de una librería, pero que si tú te coges y te sampleas un beat, con esta técnica puedes sacarte tus propios beats y cosas muy elaboradas. La verdad es que... Se me ocurre, por ejemplo, poner beats de diferentes beats, que no sea... Claro, o sea, esta técnica ahora... Guay, se me está ocurriendo un montón de cosas. Ahora mismo estás con el mismo clip, pero si a lo mejor metes como otros beats diferentes, puedes hacer un ritmo ahí, a lo mejor... Hay que mirarlo muy bien, hay que... No, esta técnica yo la utilizo mucho para las voces, porque en realidad cuando estás limitado en voces, con esta técnica puedes sacar cosas muy interesantes, la verdad. Hmm. Pues básicamente es coger una voz... dividirla en cuatro trozos y con esos cuatro trozos otra secuencia con una voz. Luego vamos a intentar hacer algo también con una voz para que lo veáis. Yeah, qué bien. Vale, pues entonces vamos a escuchar este. Vale, me ha quedado bastante decente, la verdad. Me ha quedado muy chula. Vamos a recortarlo y ya tenemos aquí una variación, rítmica de un clic que teníamos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que hemos grabado. Aquí lo que podemos hacer es meterle un poco de EQ. Me gusta cómo queda el bombo del drum rack. Así que lo que vamos a hacer, vamos a quitarle el bombo que tiene esta batería, vamos a probar a ver si nos podemos quedar con las percusiones. Me he pasado un poquillo creo yo. Vamos a dejarlo en 400, que ahí empieza la caja más o menos. Va. 100, 100, 150, 130 lo vamos a dejar. A ver, va. Aquí tenemos un problema, como el ritmo que hemos hecho, el beat inicial es arrastrado. ¿Sabes? Lleva esa cadencia arrastrada. Este ritmo que va al pelo, que va, digamos, a tiempo y cada bombo y cada caja van casi a compás. Hay como una especie de fase en el swing que tiene el beat inicial y esto. Pero bueno, de todas maneras vamos a dejarlo así. Vamos a probar otro instrumento de Math for Life. Que me gusta bastante, este es gratuito, tiene más años que el Cani. Este lo hizo José Castillero, que te acordarás de Córdoba. Claro. Pues es el tecnológica, es una. De hecho, le echamos una mano con. Sí, con le echamos una manilla, sí, es verdad, me acuerdo. Con el tema del delay y el feedback. El beat inicial suena así. Y si le metemos el tecnológica, pues básicamente es un delay, pero un delay automodulable. Entonces tiene pocos parámetros, que básicamente tiene un repeat, un feed forward, el trémolo y el dry wet. Y aquí lo que tiene es el delay time y el feedback, ¿vale? Pero que saca unos efectos bastante chulos. O sea, vamos a probarlo. Esto le añade un poquillo más de repetición a las repeticiones, si cabe. Es decir, vamos a probarlo sin el beat. Vamos a quitar el solo. Vamos a quitar la EQ y sin el beat. Solo. Ahí va. No te creas, estoy ahí entre los dos, no sé cuál me gusta más. De todas maneras, entre el beat que hemos hecho, digamos, con el drum rack y este, porque este ha quedado así bastante natural. De todas maneras, siempre es bueno tener este tipo de variaciones, a lo mejor, porque en un beat de hip hop, ya sabes que a lo mejor hay 4 o 8 compases en los que puedes meter directamente otro beat, quitar el beat principal, meterle otro beat, y son recursos que luego te ayudan, cuando estiras el tema, a hacer arreglos. Claro, claro. Lo que lo escucho a lo mejor demasiado escandaloso, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Digamos que reverbera mucho. Pues la línea que lleva el tema es como muy, claro, muy tranquila, muy limpia. La podría recortar con el... Bueno. Vale, quitarle a lo mejor un poco de agudos con la ecualización, ¿no? Porque tiene, como tiene los rides estos. Sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer con eso? Vamos a utilizar ahora. Mira, vamos a quitar tecnológica porque no me ha convencido mucho. Y vamos a utilizar un vocoder. Y este, oh, sí, yeah. Si es como una buena. Digamos. Vamos a meterle un vocoder a un ritmo. Que es una cosa así que un poco de primera choca. ¿Sabe? Pero bueno, vamos a metérselo para que veáis lo que hago con los vocoder y los ritmos. Mira random. Mira random. Qué cuerpo serrano. Bueno, por aquí aparece Zylar. Hola, bienvenida. Y Mr. Kenny, buenas. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, bienvenido, chicos? Bienvenido. Hoy estamos viendo cómo nos enseña aquí el maestro señor Aye algunas técnicas que usa de composición con Light para hacer hip hop. Así que aquí estamos expectantes, bienvenidos a todos los que vais entrando y nada, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahora, como te decía, vamos a utilizar el contenido rítmico del clip de batería que acabamos de grabar y le vamos a meter el contenido melódico de otra pista. Entonces vamos del pad este largo que hemos grabado. Vale, o incluso podemos hacer, vamos a coger, vale, vamos a coger esta secuencia del synth, que que hemos grabado y le vamos a meter al ritmo, a la batería que acabamos de crear, le vamos a meter esa secuencia melódica. Entonces, aquí en noise, primero en el vocoder, vamos a ponerle la Formant 5, que este preset me mola, y vamos a decirle que la fuente de sonido sea una fuente externa y que el audio lo mande desde la pista 3, que es el, digamos, el clip este que nos ha molado. Entonces, vamos a buscarle otro, vamos a buscarle, por ejemplo, el Noise Drums. Como veis, tenemos el clip de batería, pero como lo que le está llegando es la melodía del synth, del synth 1, ese ritmo se está convirtiendo en un ritmo melódico. Vamos a intentar buscarle otro preset que le vaya mejor. Así esto está muy guay, lo del vocoder, ¿eh? El vocoder de Ableton es una pasada, tío. También podemos probar a cambiar la fuente, cambiarla por el otro synth, que es el pad largo que tenemos. Si le quitamos el vocoder, nos queda el ritmo. Tenemos el beat. Esto lo voy a utilizar yo también, ¿eh? ¡Wow! Es muy chulo. Entonces, básicamente lo que hacemos es, con un clip rítmico y el contenido armónico de otra pista, crear un ritmo con uno, digamos, dentro de la escala con la que estamos trabajando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevarnos esto a otra pista, guardarlo también. Vamos a grabar una pista de audio que suena bien. ¡Ey! Gracias por la suscripción, tío, Mr. Kenny. Yeah. Tenemos un nuevo suscriptor. Muchas gracias. Master. Muchas gracias. Muchas gracias. Se agradecen, bueno, esas suscripciones. ¡Uy! De casi random. Aquí Random te saluda. ¡Ay! ¡Qué guay! Muchas gracias por ese sub, Mr. Kenny. Nada, pues nada, lo que vamos a hacer, este contenido armónico con el beat de la batería ya, lo vamos a pasar en una pista de audio, nos lo vamos a grabar y luego le vamos a dar una vuelta más. Me he pasado porque el clip tiene 8, lo podíamos haber recortado en 8, pero bueno, aún así lo recortamos y ya tenemos nuestro beat. Pues no sé si queréis llamarlo melódico, beat melódico, está súper guay eso, tío. Claro, en realidad es un uso diferente del vocoder, no utilizar el vocoder de forma normal, con un synth y una voz, sino en vez de utilizar, sí, esto lo vi una en... voz, puedes utilizar un ritmo. Está súper guay, me encanta. Sí, esto lo vi en un tutorial de YouTube de Joaquín Jiménez. Joaquín Jiménez, pues es yo creo que es profesor de Joaquín de Saura, Alex. Jiménez Saura, una cosa así, ¿verdad? Correcto. Sí, Joaquín. Profesor certificado de Ableton, sí. Correcto, pues lo vi en un vídeo suyo y la verdad es que una técnica bastante chula, que cuando estás haciendo, pues, esos hip hop o cosas ya, si quieres un poquillo ya tirando más a ritmos rotos tipo IDM, incluso breaks, ya más tirando al drum and bass, no sé, todas estas cosas, la verdad es que le dan un contenido armónico así bastante chulo a los beats. O sea, es que es una técnica muy, muy molona, la verdad. Vale, pues entonces vamos a ir viendo cómo queda esto. Pues ya tenemos algunas cosillas. Vamos a poner, por ejemplo, este break, que sería el break original, ya lo podemos quitar. Vamos a quedarnos con el break que hemos grabado y el del contenido armónico, a ver qué tal suena juntos. Venga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar aquí el vocoder. Irra, que está, está subiendo en Granada en BlaBlaCar. Saludos a los del BlaBlaCar. Un saludo a mi gente de BlaBlaCar. Un saludo a esos de Motril Granada. Y otra cosa que podemos hacer para que haya juego con lo que sería la base, digamos, el inicio, lo podemos cambiar un poco para que vaya desacompasado. Podemos hacer alguna modificación. Básicamente lo que hace es, en lugar de entrar a compás, esas variaciones rítmicas pues entran a un pelín después, digamos un cuarto de compás después. Bueno, pues ha quedado medio decente. Vamos a ver. Tenemos aquí más cosas. Vamos a ir. Vamos a quitar estas dos pistas. A mutearlas. Y vamos a poner. Vale, empezamos con el arpa, con el beat. Vale, para mi gusto le falta un bajo, ¿sabes? Directamente ya, yo creo que le falta un bajo. Digamos que ahí tiene mucho brillo, tiene medio, pero creo que le falta un bajo. Así que vamos a abrir Surge. Y a bajear. Hola, Lelo, por aquí está Lelo, salva. Hombre, Lelo, un saludo ahí muy fuerte. Guapo. Pues nada, vamos a meterle Surge. A ver. Vale, lo que vamos a hacer, porque si no se me va a volver un poco loco, el mapeo que he hecho antes para el break lo vamos a quitar, porque estoy utilizando, ahora voy a utilizar todas las notas del controlador y si piso las notas donde tenía controlado el break, pues me va a saltar. Así que nada, vamos a... Vale. Vale, está en su escala, menor pentatónica en E, que hemos dicho que era la, puede ser, que ya sí. Ni me acuerdo. Vale. Que ya ni, pues nada, ni la acuerdo. Ya te digo. Vale. Están preguntando por aquí que con qué utiliza el que E es mi, ¿vale? Que lo tengo que apuntar. Mi. E es mi. Vale. Qué lío. Mira que te diga, nos preguntan que con qué está haciendo el bajo, le voy a pasar por aquí el enlace a... Sí, pasa también el enlace del SIM 1. Ahí ya. ¿Quién lo pregunta? Luis Mop. Pues Luis, estamos trabajando con sintetizadores gratuitos. Este Surge, que este para hacer bajo a mí me encanta, bajos y sub. Y luego SIM 1. Que sin uno ya, como he explicado antes, un sinte que tiene una paleta mucho más amplia de sonido. Puede hacer desde un bajo o un sub a cosas mucho más brillantes. Y luego toda la gama intermedia para LEDs, para ARPs, o sea, para brass. Digamos que tiene una paleta muy amplia de sonido. Ahí le pasa los dos enlaces en el chat. Que perfecto. No, los dos son sites gratuitos. Así que nada, vamos a intentar sacarle un bajo. Vale, vamos a escucharlo. Vale, vamos a ir grabando, así no perdemos nada. Esos últimos cuatro compases que me han gustado, vamos a dejarlo ahí. Son 1, 2, 3, 4. Vamos a irlo. Vale, no está mal. Vamos a ver. Hay una nota que se ha pisado una con la otra y no ha sonado, ¿verdad? Esa. Ahí sí. Está. Vale, pues vamos a aprovechar ya que estamos. Si aquí esta es. Esta la vamos a poner. Vale. Vale, una cosa que ya noto es que las arpas me están metiendo mucho grave en el bajo. Así que vamos a cortarlas un poco. Vamos a meterle una EQ. Y vamos a oírlo hasta dónde podemos cortar sin desnaturalizarla mucho, ¿vale? Vamos a ponerle cortarlo. Yo creo que ahí está bien, unos 170, sobre todo porque si va a llevar el peso del bajo, lo va a llevar el bajo que acabamos de grabar, por dejarle un pelín de espacio, que el arpa en realidad la rellena muchísimo, está rellenando prácticamente desde 20, ¿sabes? Fíjate, desde 20 y menos. Aquí hay frecuencias que están apegotonadas. ¿Sabes? Que todo esto es soplío, que tenemos que quitarlo si queremos que luego cuando la mezcla suene fuerte no nos bufe los altavoces, porque todo esto lo que genera es un soplío en los baffles luego que te puede romper hasta el altavoz. Eso es frecuencias que sobran ahí. Que sobran, además, el oído humano, como ya sabes, son 20 hercios hacia arriba, bueno, 20. 20, más bien, ya conforme nos hacemos mayores vamos perdiendo agudos sobre todo, pero que ¿qué? Digamos que ¿qué? Que no escucho ya. Aquí en realidad también tenemos que tener en cuenta la respuesta de los altavoces. Si tenemos unos altavoces que dan 45 hercios, todo lo que no esté por encima de 45 hercios no lo vamos a oír. Entonces yo soy de los que limpia directamente. Si estoy mezclando algo que no puedo oír, mejor lo elimino. O sea, mis altavoces dan 40 hercios, pues en 40 hercios corto, porque todo lo demás es que no lo controlo. Entonces básicamente se trata de lo que nosotros estamos mezclando, que por lo menos podamos oírlo. Aquí en este caso, como el arpa mete un montón de graves, aunque no lo apreciemos, empezamos a oírlo sobre 30, 40, ¿no? Pues eso ya lo quitamos. Y vamos a dejar espacio, sobre todo al grave, que para que no se pelee, digamos, con el grave. Claro. Me parece que tiene un pelín más de espacio. Y con el grave vamos a hacer lo mismo. Al grave vamos a dejarle espacio a los agudos. Fíjate que el grave está en torno a 9K. Pues vamos a cortarle. Lo que te digo, si tengo unos altavoces que dan 40, por ejemplo, de respuesta, lo que suene por debajo es que no lo quito, porque como no lo oigo, claro, eso me puede emborronar la muestra, o sea, la mezcla luego. Y luego hemos dicho que en torno a 10.000, pues vamos a quitarle 10.000. En torno a 10.000 volvemos a cortar. En agudo hacemos la misma operación, tanto en grave como en agudo. Todo lo que no haya la información esa, fuera. Y esto es lo suyo, se supone que el oído humano llega hasta 20K. Conforme nos hacemos mayores, menos. Entonces, o sea, todo lo que hay por encima de 20K se puede limpiar sin problemas, porque es que no es audible. No vamos a llegar a oírlo. Y aunque parezca que no, eso está ahí. Es bueno que limpiemos pista por pista conforme vamos trabajando. Y así vamos dejando espacio a los sonidos, digamos, dentro de lo que sería el espectro. Otra cosa son los volúmenes, ¿no? Pero dentro del espectro, pues ya vamos aligerando frecuencias, ¿no? Por decirlo así. Vale, ahora vamos a intentar buscar una voz. Vamos a intentar hacer lo que te decía antes de lo que hemos hecho con los breaks, que es crearnos una secuencia rítmica a partir de un break, crearnos nuestro propio break. Hacerlo con la voz. Correcto. Aquí igual suena un poco alto. You can hear it in her in my exposure. You can hear it in my voice. You can hear it. You can hear it in my voice. Vale, estos son un sample de mi librería. Vamos a intentar buscar algo. Ask me. He said. Ask me. Vale, esto nos puede valer. Básicamente es crear algo nuevo a partir de un sampler, básicamente. Entonces, vamos a ver. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger este sample, lo vamos a dividir, vamos a repetirlo 4 veces. Vale. Aquí Lelo nos pregunta que si siempre haces instrumental o alguna vez has pillado acapelas de temas para hacer remixes o algo. Sí, bueno, en realidad tengo algunos temas. Tengo algunos temas con gente, por ejemplo, con Vano. Le saqué una vez un remix. No sé si conoce a Vano, Lelo. Pero ya te digo, para mí es uno de los... Porque hace hip hop, spoken word. Lo que pasa es que no es un artista muy conocido. No está metido ahí en el mainstream. Pero es un pedazo de artista. Y alguna vez le he hecho un remix. Y luego también algún tema con Anton Martin, que es de un grupo de rap. Se llama Picos Pardos, que es de allí... Bueno, parte de ese grupo es de allí de Los Boliches, de Fuengirola, de mi pueblo. Y tengo alguna cosilla hecha con él también. Pero que bueno, sobre todo suelo trabajar instrumental. No, o sea, me mola trabajar con voces, ¿sabes? O sea, que yo cuando tengo una voz y surge la ocasión, también con Edirra, por ejemplo, que salió la ocasión de hacer el tema de Arakiri Beach. Sí. pues ya te digo, yo encantado. A mí me encanta trabajar con voz. No, es que tú siempre metes vocecitas en todos los temas de toda la vida. Sí, sí. Yo de toda la vida he sido de meter voces porque para mí la voz es el instrumento más perfecto que hay. O sea que le da un montón de chicha a los temas. Yo, me encanta trabajar con voz. Entonces, como decía, vamos, aquí lo que vamos a jugar con el inicio también, pero sobre todo vamos a jugar con el pitch. Vamos a intentar buscar dos o tres. Vamos a modificar los semitonos, intentar buscar variaciones en el pitch para hacer con eso una secuencia rítmica. Parece que dice Espi, lo iba a decir, digo, parece que dice Espi. Vale, aquí ya tenemos una, dos, tres y la última vamos a dejarla igual, pero aquí le vamos a meter una variación en el inicio. Vale, le vamos a meter aquí, que parece que hay un cambio brusco. Se lo vamos a dejar aquí. Entonces vamos a probar con esto, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a mapear con el controlador. Este y este. Vale. Y vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a ver cómo suena y si hace falta hacemos alguna variación sobre los clips y nos grabamos una secuencia con las voces. A ver qué tal. Vale. Vale, parece que no van mal. Vamos a... Estoy incluso por llevarme el inicio aquí, ¿sabes? Vamos a ver. Sí, parece que lo dejan más limpio porque si no hay un cortecillo ahí que a la hora de meterlo suena como... Claro. Nos va a clipear luego cuando queramos grabar. Vamos a probar. Mejor. Coño, dice Espi, tío, es verdad, colega, qué guapo. Espi, dice Espi. Espi. Ya tienes tema, Espi. Dios, que lo sepas, Espi. Vale, vamos a meterle una pista de audio y nos vamos a grabar una secuencia y luego vamos a intentar hacer alguna variación a ver qué tal sale. Pues nada, vamos a enrutar aquí. Muy guay esta técnica también, con la voz, tío. Sí, esto se puede aplicar a todo. Incluso a sinte, digamos que se puede aplicar a cualquier clip de audio. O sea, esta técnica yo la he utilizado produciendo, pero también un montón en directo. Cuando hacía los directos, me llevaba la MPD y esto lo hacía en directo. Ya no la tiene, tiene la controladora esa, sí, ¿no? Sí, uy, sí, la tengo. Lo que pasa es que para el streaming quería, pues esto, que es más sencillito, lo quería aquí. Tampoco voy a controlar nada con fader ni con knob. Claro. Y se ve así, se ve como más limpio y tengo también más cuadrado por si quería tocar los sintes, porque el MPD tiene 16 pads y esto pues digamos que tiene bastantes más notas. Así que nada, vamos a grabar. Vamos a grabar una secuencia con las voces, a ver qué tal suena. Espérate. ¿Cómo me ha hecho aquí? Vamos a quitar esto. Vale, vamos a grabar una secuencia. Un segundillo. Me están llamando el teléfono. Nada. Vale. Vamos a bajarlo un poquillo porque clipea, ¿sabes? ¿Cuál es el limitado o algo de eso? No, lo bajamos un poquillo y ya está. Vale, vamos a hacer una cosa porque yo creo que podemos currar un poquillo más los clics esto para que suenen mejor. Esto nos vamos a llevar al inicio aquí porque nos lo ha movido. Vamos a ver. Vale. Y este sería... Incluso yo creo que nos lo podemos traer... A ver. Guay. A ver. Vale, ahora está una octava por debajo. Vamos a hacer una prueba. Vale, pues ya ha salido algo. Ahí se puede aprovechar algo. Qué guapo, claro, claro. Ahora, lo guay es que al tenerlo a tempo, te encajan muy bien las voces. Claro, como hemos cogido los semitonos justo para que las voces estuvieran dentro de la escala, yo creo que la última parte es la que ha quedado mejor, que iba como a entresillo. Vamos a ver. Espérate, estoy escuchando la que no es. Vale. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo entero. Claro, eso te va a decir. Porque creo que al principio hay algunas muy chulas también. Sí, lo que podemos hacer es sacar de aquí un par de clics o tres. Vamos a escucharlo entero. Vale, así de primera me han gustado mucho los 8 compases porque son muy limpicos, luego ya me pongo ahí a desvariar bastante. A mí me gusta, te digo, a ver, ponlo, ábrela, del 19, me mola, del 19 al 21 y del 21 al 23 me ha gustado, pero 19 vale. Al 21 ahí hay un rollo muy chulo que me haya molado a mí. Vale, pues vamos a hacer dos, una que es la parte que te digo yo que es más tranquila, que es del 1 a 8 y la vamos a recortar. Recortamos y le vamos a poner otro color y luego a esta de la 19 a la 21 de la 19 a la 21 me has dicho de la sí, 17, de 19, ¿no? 19 a 21 19 y 21 escúchala, 19, véalo. Ahí. 19 21 vale. Vale, incluso la 19 a la 23 se puede salvar. Esa es tan guay, sí. Pero ahí el ese me ha gustado. Sí, que iba como en tresillo. Esto le vamos a poner otro color también. Vale, pues tenemos dos. Una que sería una cosa más tranquila. Coño, es que dice Espi, tío. Está guapísimo, a ver. Dice Espi. Aquí la amiga Silent nos dice que nos va a mandar una grabación diciendo Espi Defense. Vale, pues bueno, para que veáis básicamente de lo que teníamos, que era esto. Era un bucle de una voz así, más bien con poca chicha. Tampoco que tenga. Tampoco es que tenga demasiado, la verdad, sí. Es una voz así como muy aguda, muy subida de tono. Claro, pero ahí ya jugamos, claro. Vale, aquí lo que vamos a hacer, pero ya, primero guardar. Control S, primo, Cousin. Cousin, control S. Hoy me ha tocado decírtelo a ti, control S. Bueno, y nada, aquí la reverb. Pues bueno, vamos a utilizar esta misma, ¿sabes? Vale, suena bastante bien, pero yo prefiero ponerla en Complex Pro. Sí. Vamos a subirle un pelín al volumen. Hace unos cliques, ¿verdad? Sí. Eso es porque no hemos cogido el inicio del sample bien. Hemos ido ahí a pelo, ¿sabes? Directamente el inicio del sample lo hemos puesto. Normalmente el inicio del sample tiene que estar a cero. A cero en los cuatro cortes que hemos hecho aquí. Claro. Este inicio, todos tienen que estar a cero. Para que cuando tú estés tocando y creando de tu propia secuencia no suenen esos pequeños clics. Claro. No, o tocarle el manera... Bueno, está bien, no pasa nada. Pero que claro, que hay que... Sí, hay que pulirlo, porque eso en realidad, si estás haciendo secuencias rítmicas de estas, te puede pasar que directamente te suene un clip gordo, porque cuando tú estás moviendo el inicio del sample, el inicio de la muestra, te puede llevar la muestra a un sitio donde no pasa por cero, sino que la onda está bastante alta. Uh-huh. Entonces esos son clips que le añades a la muestra, ¿sabes? También lo que podía haber hecho es hacerle directamente el Complex Pro a las cuatro muestras. También. Se puede hacer con el Complex Pro. Sí, sí. Bueno, pero ya está. Se ha quedado muy guay. Bueno, sobre todo es la que la gente, pues eso, coja la idea. Claro, pero cosillas que se pueden hacer. Claro, porque es que esto te lía y no acaba haciendo historia. Claro, una técnica súper sencilla. La hemos aplicado a una batería, la hemos aplicado a una voz, pero se puede aplicar a cualquier sample que tengáis. Claro, yo estaba pensando en hacerlo en plan con... Por ejemplo, una línea de sinte, todos los tonos en una escala menor, por ejemplo. O con acordes en escala menor, ¿no? Y luego ir disparándolo. Sí, en realidad aquí la movida es que, claro, si lo haces con, digamos, con sinte, estás ya sampleando el sinte y luego, digamos que... añadiéndole tú las notas, modificando los semitonos, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí, no sé si es mejor incluso ya jugar con el sinte directamente, tocar las notas del sinte, ¿sabes? Porque te ahorras el proceso de tener que grabarlo. Pueden salir cosas chulas, pero claro, aquí, por ejemplo, no lo hemos probado, pero en esta muestra, por ejemplo, vamos a probar a darle al reverse. A ver que tú, fíjate, simplemente dale al reverse. Uh-huh. Vamos a probar. Bueno, yo digo paranoia que se me ocurre, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer un por dos. Vamos a alargar la muestra, ¿sabes? Digamos que en vez de que sea una cosa tan repetitiva, vamos a alargar esa voz. Vale, pues con esto se me ha ocurrido una idea. Vamos a quitarle... Quedan chulísimas, ¿eh? Para atrás, ¿eh? En el reverse. Sí, pues lo que vamos a hacer, fíjate, vamos a sacar de aquí otro clip. Vamos a poner aquí, la vamos a cambiar color para no liarnos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un reverse, lo vamos a multiplicar por dos. Y vamos a automatizar el volumen. Pero esta vez, en vez de meterle una onda como hemos metido antes para automatizar este sinte... Que este sinte, para el que no haya estado, lo que hemos hecho ha sido samplear un sinte. A ver, ¿por qué no suena? Ah, pues porque no está pulsado. Hace este efecto de wop, wop, wop, wop, wop, wop, wop. Hemos automatizado, digamos, esta muestra que teníamos, que la hemos grabado a partir de este sinte de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser, en lugar de hacer envolvente, vamos a ir a cambios bruscos del volumen. Vamos a automatizar otra vez el volumen, pero del clip. Entonces, vamos a dividir. Perdón. Voy a beber un poquito, porque tengo la garganta más seca. Sí, bebe, que está ahí con la casquera. Y yo por eso siempre agüita al principio del stream. Y con el tabaco, que fumo más que un cabao, ¿sabes? Ya vemos el humo. Está hay aquí controversia en el chat del humo. No fumes tanto, mamonazo, dice el Espi. No son aliñadillos, Espi. ¿Sabes? No te preocupes, yo ya eso lo dejé. Eso ya. Bueno, pues como os decía, vamos a ver cómo ha quedado esto. Yo creo que le hemos dado. Ah, vale. No hemos pasado con el por dos, era solo uno. Vale, pues vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a modificar el envolvente del clip, el volumen. Pero en vez de hacerlo como antes, que hemos hecho envolventes, digamos, muy suaves y que cambian el volumen muy de poco a poco, aquí lo vamos a hacer ya en plan bestia. Oye, espérate. Se la ha ido, demasiado bestia. Vamos a ver. Una, dos, tres... En plan Scratch ya. Vale. Y aquí vamos a hacer y luego vamos a hacer a. Vamos a hacer como una especie de redoble. Aquí tenemos que son dos. Tres y cuatro. Vamos a ver cómo suena. Yo incluso, fíjate lo que te digo, vamos a ir más allá. Voy a ponerle dos. Ahí ya está. Más. Vamos a abrir la rejilla más. Este es un proceso un poco tedioso, ¿no? Pero de aquí salen... De ahí sale oro. Salen efectos chulos, la verdad. Vale, algo se puede. Wow. Vale. Eso lo utilicé yo en el remix de Harakiri. Sí, está, digamos que estas modulaciones, esto le da un puñado de vida a los temas, tío, o sea, al audio en realidad. Hombre. Vamos a duplicar, vamos a ver lo que suena. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ir jugando. Ya aquí yo haría alguna variación. Muy guapo esto. Veo que tú eres también animal de trabajar en Vista Session, ¿no? Pues sí, sobre todo, bueno, luego ya cuando tengo ya, digamos, cosillas ya más, no sé cómo decirte, más completilla, pues ya le tiro a la vista a Rasmus, de arreglo ya y me pongo a estirar los temas. Sí, pero que trabajo. Pero te quiero decir que no empiezas directamente, que hay mucha gente que empieza a trabajar en la vista de arreglo. Que va, yo no puedo. Yo no puedo trabajar directamente en la vista de arreglo. No. eres de los míos. Me entiendes perfectamente. Sí, sí. Vamos a duplicar esto también. Pero esto lo... ya hay jugando, ¿sabes? Con la automatización. Claro. Blapper Music dice, yo empiezo en la vista de arreglo. Claro, cada uno tiene su librillo, claro. Es que eso es la historia. Yo tiene su librillo, Blapper. Aquí claro. Ya te digo, aquí lo que más cómodo se sienta uno trabajando. Yo es que la vista de arreglo así la veo tan vacía de primera que me da... Dice Mr. Kenny nos dice, pero luego los envelope para consolidarlo y pasarlo a otra vista, ¿cómo es mejor hacer? Para que no se pegue con los automation. Es que esto está automatizando el clip, entonces luego puedes añadirle una automatización a la pista. Lo bueno de automatizar los clips es que, fíjate, estoy automatizando el volumen, pero el volumen de la pista está fijo. Entonces lo único que estás haciendo es, lo que conserva esta automatización es el clip. Y si luego a este clip se que suma. Está dentro de, claro, le quieres en el modo sesión, le quieres añadir un envolvente ya de la pista, se lo puedes hacer sin ningún problema. Claro. Las automatizaciones de los clips a mí me gustan mucho porque estás tocando la muestra de audio y luego, tal como te la llevas a la sesión de arreglo, así se conserva. Y esto, en principio, lo único, aquí solo tenemos volumen traspose, pero si tuviéramos algún efecto añadido, pues igual incluso al clip se le puede hacer alguna modificación más. ¿Sabes? Aquí ya te digo, lo único que claro. en el mixer, que es lo único que tenemos aquí, pues tenemos las modificaciones del mixer. Podemos hacer alguna automatización del retorno, por ejemplo, pero dentro del clip, que es lo interesante. Claro, que no está en el envelope del mixer, sino está en el envelope del mismo clip, que tiene su volumen independiente, son dos volúmenes diferentes. Correcto, y luego esto en la vista de arreglo le puedes añadir la de la pista, que es lo interesante. Yo normalmente vale. También lo que hago mucho es poner un utility y utilizar ese utility como si fuera un volumen. También, sí, también es lo mismo. Es lo mismo en realidad, ya te digo, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero cuando estás trabajando con muestra de audio, como te estás metiendo dentro de la muestra, claro. A mí me parece un poco más cómodo a lo mejor trabajar con... Con el audio del clip, claro. Sí, sí, ya claro, sí. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta parte, la vamos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, ya la tenemos. Entonces esto ya es una cosa más o menos, a ver, vamos a oírlo. Vale, pues suena bien, no suena muy mal. Genial, suena guapísimo. Entonces, ¿aquí qué es lo potente? Lo potente, hemos hecho un envolvente en una mejilla, ¿sabes? Pero aquí lo potente básicamente es hacer variaciones, ¿no? O sea, variaciones rítmicas de las subidas y bajadas de volumen. Esto, para todo el que pincha, ya sabes, cómo hacer un fade in, fade out, que es como subir y bajar el fader, claro. Pero a toda velocidad. Y aquí las variaciones las que quieras. O sea, hemos hecho una, pero se pueden hacer, puedes jugar como si fuera un ritmo, como si estuviera jugando con un ritmo. Claro, puedes hacer. Lo guay de eso de tenerlo en clip, pues que puedes, en cada clip puede ser un mundo y cada clip puede tener una variación diferente. Y eso mola mogollón. Correcto, correcto. Digamos que antes de llevártelo a la vista de arreglo, ya hay mucho proceso. Digamos que ese clip ya tiene mucha historia dentro. Si tú a eso le sumas las automatizaciones de la propia pista, ya, pues imagínate, claro. Está ya potenciando, digamos, todo la vida que tiene la muestra, porque eso, la muestra viene de donde viene, que es una muestrecilla de nada que hemos sacado de la librería, vamos, y así de primera, vamos. O sea, que se trata básicamente de, con cualquier material se pueden sacar siempre cosas que más o menos suenen decente con el proyecto que estamos haciendo. Sí, trabajar el audio es totalmente muy creativo, tío. Totalmente diferente, muy, muy creativo. A mí me enganchó Ableton por eso, por la potencia que tiene para trabajar con audio. O sea, yo venía de Cakewalk 4, que fue el primer software que tuve en el 95, por ahí, 96, esa época. Y después me pasé a... Estuve un tiempo con Logic, que me encanta cómo suena Logic, pero cuando me metí en Live, que creo que fue, no sé si la versión 5 o por ahí. Yo la 5 también. Me enganchó el cómo trabajaba con el audio. O sea, hace auténticas maravillas. Y para este rollo que el rollo así hip hop, que son mucha muestra, la verdad es que te da la vida. Bueno, pues ya tenemos esta voz. ¿Qué pasa? Vamos a intentar hacer alguna perrería. Mira, vamos a coger VCV Rack. No sé si la gente del chat lo conoce. Es un entorno modular que yo lo conocí por ti, Javi, y la verdad es que en qué mala hora me enseñaste esto, porque es que esto te explota la cabeza, es súper guapo. Ya le enseño programa y no quiere ni verlo. El del otro día no quería, el Bitwig ya no quería ni verlo. Bueno, ya cuando me enseña cosas yo prefiero ya ni mirar, porque es que, ¿sabes? No tengo vida para tantas cosas, tengo un montón de frente abierto y la verdad es que no tengo vida ya, ¿sabes? O sea, que como para meterme en más cosas todavía. Hay que parar de investigar cosas y explotar las que tenemos, porque yo es que me gusta tanto bichear que, madre mía. Vale, pues mira, esto es un dispositivo de VCV Rack que me hice. Básicamente es un efecto, ¿vale? Pero lo vamos a meter en una pista MIDI. Esto, o sea, tiene un porqué. Os lo explico. Básicamente esto es dos delays que van enganchados a dos LFO, ¿vale? Entonces, aquí como veis, las dos LFO lo que están haciendo es variar el tiempo del delay en milisegundos. ¿Para qué le he metido yo por una pista MIDI? Por lo siguiente, cuando yo le doy al play de la pista MIDI, se pone que está a 90, ¿verdad? Y le da los tiempos de los delays. Esto me sirve a mí, por ejemplo, entre 2600 y 56. Si os fijáis, ahora mismo está oscilando entre 2600 y 20, más o menos, 30, ¿no? Más o menos, digamos que en los parámetros. Eso lo controlo yo con esto, que son dos atenuverters. Los atenuverters básicamente lo que me hacen es darme el rango en segundos. Si lo muevo, fijaos cómo ya esto se queda en uno. Atenuadores, ¿no? De la señal, correcto. Entonces, básicamente con esto lo que hago es decir, bueno, ¿qué quiero? Que el delay esté entre, por ejemplo, 1.4, que son 667, y 1.16, que es 167 milisegundos, ¿no? Pues entonces yo lo que muevo esto entre 667. A ver. Vamos a subirle un poquito el offset. Claro, el mínimo sería 667 y el máximo que esté moviéndose la LFO, esos parámetros entre 667 y hemos dicho mil y pico, ¿no? Correcto, ahora mismo se está moviendo más o menos entre 1400, que viene siendo 1,2 y 1400 y 600 y pico, ¿no? Que viene el 600 y pico, hemos dicho el que es 1,4. Genial. Vale, pues lo bueno que tiene esto es que como son dos delays añadidos a dos LFO, fíjate esta LFO lo suavita que va y esta que va un pelín más rápido, esto va, digamos, a afectar al sonido que nosotros vamos a hacer que pase por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la voz que acabamos de grabar, que es esta, ¿vale? La vamos a pasar por el delay este que acabo de enseñar. Entonces lo vamos a pasar por la pista 15 y a ver lo que hace. Sí. Wow. Si os fijáis, lo que está haciendo el delay es oscilar con el LFO. O sea, el tiempo, en lugar de ser 1.4, 1.8, 1.12, como le hacen en un ping-pong delay, aquí no para de variar. Entonces, cada vez que entra una muestra de audio, y eso va en función del buffer, ya te lo está moviendo. Claro, así tiene muchísimo movimiento el delay, pero no se va de madre, así que está más o menos controladito en esa... Correcto. La cuestión es, o sea, por eso lo hice en una pista MIDI, porque en realidad si yo quiero saber la tabla de tiempo, cuáles son mis rangos para metérselo a la Tenuverter, tengo que saber qué tempo tengo. El tempo que tengo aquí me lo da el clock delay, el 90, y ya me saca los valores. Con estos valores ya puedo modificar la Tenuverter para que esto oscile dentro de unos rangos de valores que al delay le den sentido. Es claro. Decir, que tenga ese sentido. Están moviéndote en unos rangos de valores que están entre 1.4 y 1.2, o entre 1.16 y 1.4. Así que son rangos de delay normales, por decirlo así. Bueno, vamos a... Aquí no hay nada, ¿no? Parece que no. Bueno, vamos a grabarlo aquí. Vale. Esto viene del VCV. Vale. Esto le vamos a dar a grabar. Vamos a grabar unos compases. Vale, vamos a ver lo que ha salido. Vamos a ponerlo en complex, porque esto sí que es verdad que tiene mucha chicha. Eso tiene muchas variaciones de tono. Sí, esto hace cosas muy locas. Vale, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que ha hecho. Vamos a meterle un pelín de reverb. Vale, no suena mal, la verdad es que suena bastante chulo, tío. Sí. Entonces aquí, o sea, todo esto viene de donde viene, que es de una muestra de una voz. O sea, la voz esta. Flipante. De esto. Con esta voz nos hemos cogido nuestros cuatro clips, con estas cuatro clips nos hemos grabado nuestro clip. Digamos, este clip lo hemos automatizado y esta automatización la hemos pasado por el VCV. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es un proceso casi infinito. Porque si nosotros ahora, esta voz de aquí, la queremos volver a automatizar, entramos en lo mismo. Y estamos jugando, ¿sabes lo que te digo? Básicamente partimos de una muestra, pero gracias al procesado que tiene Live, podemos hacer cosas increíbles. ¿Sabes? Claro, que ahora mismo podría empezar con ese clip que ha generado, poder hacerlo otros cuatro samples, otra vez dispararlo y empezar otra vez el proceso y no se acaba nunca. Por eso te digo, incluso esto, por ejemplo, que coger la envolvente que hemos hecho antes, esta envolvente, ahí estamos, y copiarla. Me llaman bucle. ¿Qué? ronronea. ¿Ese ronroneo qué? De... ¿La escucha? ¿La escucha el ronroneo del gato? Claro que la escucho, tío. Eso es como un subwoofer. ¿Sabes? Está ahí, o sea, Ruku. Es como en subbajo, ¿sabes? Claro que se escucha. A ver, Random di miau. No, ahora mismo no. Ahora mismo no está para miaus. Ahora mismo está ronroneando. Bueno, pues nada, la idea muy era guapo, esa, básicamente. Muy guapo esto, ¿eh? Muy chulísimo. Básicamente se trata de jugar con el audio, tío. Perderle el miedo. Y porque muchas veces, o sea, yo entiendo a la gente que cuando está empezando a producir, tira de librería. Porque yo lo he hecho y ya lo hemos hablado muchas veces en el canal. Hay gente que vive de crear librería y tiene su trabajo y es un trabajo tan digno como otro cualquiera. Y hay que tener librería. Pero una cosa es que tú tengas una librería, pero con la... no sé cómo decirte, con las posibilidades que tienes con Ableton de tratamiento del audio, que son infinitas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Claro. Que básicamente es lo que estamos haciendo. Vale. Control S, primo. Primo, Cousin, Control S. Vale, pues esto, así de primera, me parece una cosa chula para un principio. Empezar con algo así. Suena muy tú. Y luego ya puedes meterle, por ejemplo. Vale, pues no suena mal, la verdad. Esto ya, con esto yo creo que casi podíamos empezar a estirar. De todas maneras, no voy a estirar nada, porque sobre todo como el streaming se trata de técnica, no de más de creación que de composición, casi ya de meternos en un tema, porque si nos metemos en un tema ya, ahí ya se nos va la pinza. Ya. No, pero está ya para montar, está para montar. Sí, tiene muchas cosas. La verdad es que ya se podría empezar con algo. De todas maneras, como hay algunas cosillas también que me molaría enseñar, pues... voy a beber un poco de agua. Venga, nos va a enseñar el factor synth. Está bebiendo. Correcto. Es otra cosa que os quería enseñar, el factor synth. Y para el factor synth lo que vamos a hacer, el factor synth es un dispositivo de Max for Life. Y bueno, ahora os explico un poco sobre la marcha, porque así sin el bicho delante es un poco difícil de explicar. Voy a pasaros el enlace. Este sí es... Es un dispositivo comercial y de pago. Pero bueno, creo que me costó 80 y algo euros, ¿sabes? O sea, la gente de Isotonic, wow, que son para mí de lo mejorcito haciendo dispositivos de Max for Life, tiene un mogollón de méritos. En la época del confinamiento se han tirado todas las semanas regalando dispositivos, es decir, por la patilla. Y han regalado auténticas joyas de lo que tienen ahí en su catálogo. Y al final del confinamiento digo, tío, después de lo que han soltado esta gente gratis, como mínimo tengo que comprarme algo, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que tienen muchísimas cosas muy chulas, pero este dispositivo que ahora os voy a poner pues me llamaba la atención especialmente, ¿sabes? Así que, nada, vamos a hacer una prueba. Lo que yo suelo hacer a utilizarlo es agrupar, pues, algunos sintes. Así que vamos a ver los sintes. Este, por ejemplo, está bien. Vale, y este. Vale, vamos a coger estos tres sintes. Nos vamos a hacer un grupo. Vale. Y ahora vamos a crear aquí una pista de audio nueva. Y vamos a grabar un clip con los tres sintes sonando. Con 8 compases nos vale. Recortamos el clip. Y ahora este clip que hemos grabado. Vamos a escucharlo. Me mola hacerlo con varios sintes, porque cuando ya tienes un bajo, un sinte más o menos medio y otro que tiene mucho más brillo, tiene mucho juego. Tiene mucho juego con el factor sinte. Entonces vamos a cargarlo. Vale, el dispositivo es este. Trabaja con clips de audio. Vale, entonces nosotros lo que vamos a hacer es nuestro clip que acabamos de grabar, lo vamos a arrastrar aquí. Y lo vamos a factorizar. ¡Ojo! Factorizar, básicamente, lo que hace el dispositivo, en función del número de bandas, nosotros le hemos dicho que 8 bandas, pero lo que te crea es una matriz de volumen y frecuencia. Es decir, vamos a dividir el sample en 8 frecuencias y 8 volúmenes. Y con eso se va a crear una matriz. Vale, la está creando. Vale, pues ya la tenemos. Aquí básicamente tenemos los cambios de volumen y aquí tenemos los cambios de frecuencia en el espectro. Entonces, si nosotros le pulsamos aquí, suena el sinte entero. Es decir, estos son, en esta matriz ahora mismo está sonando todos los volúmenes y todas las frecuencias de esta muestra dividida en una matriz de 8x8. Así suena original. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a quitarle banda? Es decir, vamos a dejar solo esta frecuencia con estos volúmenes. ¿Vale? Si nosotros empezamos, por ejemplo, a coger banda. Aquí ya nos ha quitado los graves. No tiene grave. Fíjate. Los graves están aquí. Si le quitamos los graves, por ejemplo, esto nos sirve si tenemos una pista y queremos quitarle los graves. Vale, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aleatorio. Vamos a ver qué nos saca. Ojo, ojo. Vale, esto está, ya suena raro, ya de por sí, ¿sabes? Esto lo revienta, tío. Lo revienta el audio. Ahora, pero es que tiene otra matriz más. Vamos a hacer lo mismo, con el mismo clip. Y ahora esto se llama la cross modulation, la modulación cruzada, X-Sync. Si lo factorizamos, esto es una modulación ya cruzada, que es como una especie de algoritmo que aplica el dispositivo para hacer todavía modificaciones más marcianas, ¿no? Por decirlo así. Con la Chrome Modulation suena así. Lo deja súper chulo. Es un... Vale, pues ¿qué pasa si empezamos a jugar con las matrices? Consigue efectos chulísimos. O sea, en realidad el sonido lo que hace es modificarlo, triturarlo. ¿Qué pasa? Que como lo he metido así a pelo sin recortarlo. Pega un salto a lo mejor, ¿no? Pega un salto y no entra. No entra bien. No entra a tiempo. No, sí. Tienes que volver a hacerlo. Y esto puede utilizar. Puedes utilizar muestras de todo lo que quieras de largo, que no hay problema, ¿no? Claro, la cuestión es que cuanta más bandas les pongas, porque aquí le hemos puesto 8, cuantas más bandas y más largo sea, más tiempo tarda en renderizarlo, digamos, y claro, más consume la CPU mientras que lo está renderizando. Pero bueno, como esto lo utilizo cuando el Ableton está parado, por decirlo así, mira, se ha vuelto loca. Está con un cable MIDI ahí, esto es un cable MIDI que le tiene que su juguete. Qué tía, ¿eh? Bueno, eso que consume, pero claro, si lo tienes cuando el Ableton está parado, no, claro, se nota. Claro, no me refiero al consumo, sino me refiero a que si hubiera a lo mejor algún límite de que puse, porque esto estaría guay también a lo mejor para hacer drones y movidas así también, ¿no? Métele ahí esto, un rollo que salga bastantes bandas, a ver cómo hace, tío, en vez de 8. Es que sabes lo que pasa, que cuando le metes muchas bandas, se te hace un pedazo de ventana que ya cuesta más manejarla, ¿sabes? De todas maneras, vamos, amigo, a probar. Vale. Vamos a probar, por ejemplo. Es por curiosidad. Random. Vamos a probar, por ejemplo, 12 bandas. Esto es un plugin de Mapfor Live bastante avanzado, ¿eh? Y es una pasada, tío. Es que es una pasada, ¿sabes? Esto ya es una cosa con chicha, ¿sabes? Además, fíjate, está al 11%, 10-11%. Si lo tienes parado, ni se cosca el ordenador, ¿sabes? Bueno, esto es la movida, hacer la factorización, grabarlo en un clip y ya puedes quitarlo de medio. Correcto. O sea, esto no es para no usarlo en un directo ni en tiempo real. Esto es para. Correcto. Básicamente es una herramienta creativa. Te sirve para con tus muestras de audio, eso, tratarlas aquí y luego, una vez que las has sacado, seguir tratándolas fuera. Pero esto ya le da un carácter a la muestra súper chulo, porque está ya modificando volúmenes y frecuencia en una matriz. ¿Has visto? Ya te hace como más bandas. ¡Guau! Wow, ¿vale? Claro. Métele un random. Espérate, vamos a factorizarlo. Random también. Dice que le dé un random. A sus pies. A sus pies, gatito. A sus pies. Vale, vamos a sus random. A sus dientes. ¡A sus random! Vale, pues ya te digo, aquí el problema, conforme más banda le mete, más grande se hace. Claro. Vale, pues entonces nada, vamos a hacer. Hostia. Vale, esto ya tiene mola, ¿sabes? Simplemente para que veáis cómo funciona. Y aquí vamos a grabarnos otra pista de audio. Claro. Para tener este material guardado. Esto viene de las 6. Vale. Ya se pone marciana, ¿sabes? Ya ves, mola. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en complex y tirar una octava para abajo. O incluso, fíjate, si le metes un reverse. ¡Qué chulo! Bueno, en realidad son recursos, estos sobre todo son recursos que se pueden utilizar en los arreglos cuando ya está a la vista de arreglo. En realidad se trata básicamente de tener cosas más, no sé cómo decirte, más convencionales, ¿no? Por decirlo así, tipo esto a lo mejor. Que no deja ser un beat convencional. Sí, y luego tener unos recursos un poquillo más, ¿no? Correcto, tener no. El recurso una milla más enrevesado, ¿no? Más marciano, pues sí. para darle corta pega, de aquí le corta, luego ya. Eso es material que luego te sirve en el arreglo. Correcto, eso te sirve para el inicio, por si quieres hacer alguna parada, por si quieres añadir alguna capa en un trozo del tema. Digamos que te sirve para eso, básicamente. Muy guay, tío. Y pues no sé si hay alguna cosilla que me quieran preguntar. Yo tengo aquí más cosas, pero no sé si hay alguna cosa ahí la gente del chat que quiera saber. A ver qué nos dicen. ¿Tenéis alguna preguntilla aquí para...? Y mientras hago un cigarrito. Muy bien, tío. Muy guay, ¿eh? La masterclass de truquitis. Esto viene muy guay para cuando estás también, yo qué sé. O cómo empezar un tema, o cómo tratan las voces, ¿sabes? Que, joder, está muy guay. Sí, sí. Estaría guay que por lo menos intentara... Me he quedado con varios truquitos, sí. Ah, mira, él lo está diciendo, es súper interesante, que se ha quedado con varios truquillos. Pues eso está bien. De eso se trata, de compartir. Porque yo en los streams del Lelo también he aprendido truquillos bastante interesantes. El otro día hizo uno con una... LFO aplicar la ecualización, que era como una batidora, chulísimo. Ah, qué guay, claro. Ay, se trata de eso, de ir compartiendo. Claro, claro, tío. Claro. Estaba de puta madre, tío. Truquillos, truquillos. Que esto, bueno, vamos alimentando siempre, tío. Uno a lo otro. Sí, y está de puta madre, tío. Claro. Yo luego lo intento hacer entre semanas. Los trucos. Bueno, de eso se trata, ¿sabes? Porque también, y sobre claro. todo, es ver de la forma en la que trabaja cada uno, ¿no? La forma en la que pues yo muchas veces también me quiero salir de ahí, ¿no? Porque digamos que esta es mi forma de trabajar, pero luego ves trabajar a otra gente y te das cuenta que hay un montón de cosas súper chulas que se pueden hacer, que muchas veces porque uno ya está metido en una dinámica de trabajo, pues no las hace, ¿sabes? Y mola ver a gente cómo trabaja, pues básicamente para eso, para ver sí. que hay otras técnicas y otras formas de llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, los mismos sitios diferentes, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, está guay. Sí, sí. Claro, los trucos hay que llevarlos a la práctica. Eso sí que es verdad, como dice el Israel. Hay que practicarlo. Yo de vez en cuando me acuerdo, digo, hostia, voy a hacer lo que hizo Sergio Strukweight. Me voy a hacer la movida. Me voy a hacer lo que nos enseñó Lelo. También me lo hago. Porque al final es una movida, porque empieza... Cada uno tiene su manera de trabajar y al final es como que te vicia un poco en hacer siempre lo mismo, ¿sabes? Correcto, eso, pues. Te vicia y sí, sí. Entonces, pues, bueno, y también mirando muchos vídeos de YouTube es cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, pero es mucho más interesante que viene aquí a los Viernes Sonoros, nos lo explica de primera mano, tenemos aquí todo el tiempo del mundo, no un vídeo de YouTube de 10 minutos, todo condensado, aquí con la calma, lo vemos tranquilamente y eso mola mogollón, tío. Sí, hombre, se trata de eso, sobre todo el conocimiento, compartirlo, ¿sabes? Que compartir... Sí, sí, vamos. Sharing is caring, como dicen los ingleses. Sharing is caring, claro. Hombre, yo el canal también lo hice para eso, para empezar a compartir con todas las paranoias que yo tengo en la cabeza y las cosas como las hago, y luego ya pues si se suman, pues gente como tú, gente de la entrevista, y vamos, la gente del chat, si algún día queréis entrar algún viernes o lo que sea, estáis invitadísimos de que tengáis algo que contarnos. Vamos, que no es una cosa el canal que está cerrado aquí al crew de Animatex, sino que toda la gente que quiera compartir cosas, pues ya ve, aquí estamos. Todos los viernes o cualquier día, vamos, no hace falta que sea viernes. Perfecto, pues no sé si pongo hago alguna cosilla más o prefiere que abra algún proyecto, escuchamos algo de música, es, no sé. Lo que tú quieras, tío, yo lo que tú quieras. Yo ya, si quieres, pues mira, si quieres enseñarnos algún proyectillo, la verdad es que estaría guay. Vale. Otro que tenga ya así hecho ya con el arreglo y toda la movida y nos cuentas. Y ya vamos chapando, que ya son las 8 y ya claro. Está muy bien, tío. A ver si estamos dos horas. Llevamos 2 horas y media, ¿eh? No te has ni enterado. Es que 2 horas y media, madre mía. Vale, vamos a ver aquí. Proyectos de Aye. Aye nos abre su baúl. Aquí tengo varios de la Vicky, fíjate. Ah, mira, mira. Que tengo que meterle mano. La Vicky está ocupada hoy, déjala. Varios proyectos con los looks que me pasó el Antoine de la Neutrón. Tengo aquí bastantes cosas también. Ah, qué guay. Yo tengo ahí los looks de la Neutrón también ahí muertos de risa, tío. Madre mía, pues mira, está muy guay. Muchas veces me quedo sin ideas para saber lo que hacer en el stream, tío. Y nada. Y tengo un montón de materias. Tengo un mogollón de plugins. Tengo las técnicas. Tengo... Uf. ¿Solo haces bases lentas? Te preguntan. Pues... Ahora mismo sí. ¿Algún tema más de baile tiene, Almiga? Sí, y antes hacía directo también de baile. La cuestión es que ahora lo que me apetece cuando me pongo a hacer música son bases rotas. Y ya no solo lentas, ¿sabes? Sino que muchas veces lo que sí me apetece es hacer cosas un poco más de IDM o, en fin, que tengo cosas así ya más rapidillas, ¿sabes? Este es... Vamos a ver. ¿Alguna cosa tiene publicada, Almiga, de baile ese? Este es el remix que le hicimos a Lirra. Espérate que esto suena. Lo que no está en los escritos. Eso suena. Tiene que bajarle. Dale. El pulpo. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado, ¿no? ¿Ayer? Ahora. We'll be right back. Vale, pues este es uno. Qué guapo, me gusta mucho el final, ¿eh? Como, bueno, el tema en general es una pasada, tío, pero que al final como rompes con la rítmica y esto, eso es, me parece brillante, tío, chulísimo. Y luego vamos a probar, a ver si lo encuentro, tío, porque aquí tengo tal follón. Hay uno que me mandaste, uf, no me acuerdo el nombre, que era una pasada, que hiciste ahí con mucho neutrón. Vamos a ver, porque... ¿No tienes ordenados por meses y por año? ¿Qué va? Yo no soy como tú de ordenado. No, si yo no soy ordenado. Yo he empezado ahora con el stream. Si no, yo no veas. Pero hay una cosa que te puedo recomendar que hagas. El final de puta madre, tío, en realidad. Bueno, tienes la fecha ahí. En fecha de modificación. Ahí le pincha y ya te di. Bueno, la random se nos ha quedado fritita. Uy, la random. La random parece que ha encontrado casa, ¿sabéis? No me diga. Sí. Qué bien. Parece que se va a ir a Varna. Aunque me va a dar mucha pena. ¿Sabes qué te voy a decir? Que está eso muy bien. Sí, sí. ¿Sabes qué voy a decir? Vale, yo creo que es este. Vamos a escucharlo. Yo creo que es este, sí. ¿Cuál es el segundillo? Toma. No, este no. Este no es. Este es muy chulo este tema también, ¿eh? Este me gusta mucho. Este, pues eso, fase 1, fase 3, podéis imaginar por lo que es. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No tengo ni idea. Ese está muy guapo, el que has puesto es muy chulo, ¿eh? Muy guapo. Sí, Irra, muy bonita, pero no podemos tener 200.000 millones de gatos en la casa. Aunque no sé. Este. Vamos a bajarlo aquí, que esto sí ya está más petado. Ese sí está ahí a tope. Ya puede subir un poquitín más incluso, ¿eh? Oh, yeah. Este, tío. Es que estaba jugando con las bases, ¿sabes? A ver si doy con él. Si no, ya... Tranqui, tranqui. Empieza muy chulo, ¿eh? Hay muy apestuinero, ¿eh? Es que está buscando la versión correcta, Espi. Deja que suene algo. ¡Estate quieto! No me digas que no ha guardado el control ese. O va a ser la mezcla 4, ¿sabes? Madre mía. La pero última. Bueno, la última. La última. Nada, ya lo escuchamos ya. Uy. Y nos vamos cada uno a su casa. Bueno, vamos no, aquí ya. Nos teletransportamos a nuestra casa cada uno. Correcto, este. Dale, dale. bueno, y este el otro. Este son... tema está chulísimo, este tema, tío. Los dos que has puesto. Son cosillas de. O sea, acabado el tema del IRRA. ¿Sabes? Ya este tema, pues todavía no. Estoy ahí peleándome con la base. Pero que ya te digo, yo lo veo bastante acabado ya, ¿eh? Sí, bueno, está ahí. Está ahí bastante bien, tío. Le falta mezcla. Correcto, que lo sepa. El FM. El FM total. Bueno, está muy bien, tío. Está de puta encima más de este tema. Y el otro también. El FM. Nada, estaba preguntando por aquí, explicar algunas preguntas, pero vamos, ya que es lo que hablábamos más o menos al principio. Me paso a la cámara si queréis ya una cosa más normal, de persona normal. Ahí estamos. Y ya hablamos, tío, como la gente, ¿sabes? Ya puede cerrar el Ableton. Cierro Ableton. El Ableton, el BCB. BCB Rack. BCB. Voy a dejar de compartir pantalla. Oh, yeah. Ahí está el tío. Ahora sí, ya puedo poner aquí su... su primo. Te veamos el careto, tío. Muchas gracias. Ha estado espectacular la clase barra streaming, truquito, sonora, tío. Es muy chula. Bueno, de eso se trata, de compartir, Javi, como hemos dicho más de una vez. Que la gente que esté viendo esto, que luego lo vea en YouTube, en su casa o donde sea, que porque si puede coger alguna idea a la hora de afrontar un proyecto, yo qué sé, hacer alguna cosilla con eso, pues... de puta madre, de eso se trata, ¿sabes? De compartir. Lo vamos a aprovechar, tío. Aquí lo aprovechamos todo. Aquí como el marrano, aprovechamos hasta los andares, que lo sepa. Claro que sí, madre mía. Pues nada, tío. Pues yo qué sé, ¿qué más deciros? Bueno, nos vamos ya, ¿no? ¿Quieres comentar algo más? Sí. No, yo ya está. Yo ya por mí ya podemos dar ya la charla por acabar. Vamos, que ha estado de puta madre y... sí, muy guay. Muy guay. Y eso es que nos vamos viendo por el canal, ahí toda la gente del chat, decirle a Lespi que para que vea, al final de tanto meterme los dedos lo ha conseguido, que hiciera mi ratete. No, sí, yo ya llevaba tiempo detrás tuya. ya te digo. Así que nada, que... pero que nada, otro día que tenga otra cosilla que lo quiera enseñar, pues aquí está, ya sabes, esto del canal es como tuyo, así que cuando tú quieras. Perfecto, pues nada, ya más para adelante cuando veamos que se pueda, pues hacemos alguna cosilla más. Sí, bueno, pues nada, chicos, nos vamos a pirar. Bueno, comentaros que la semana que viene seguramente no estaré por aquí porque estoy de viaje, así que no va a haber streaming la semana que viene. Vamos a estar también un poquito de descanso barra vacaciones, vamos de viaje. Y nada, pero volveremos a la siguiente, espero. Y bueno, ya veremos a ver en verano... oh, sí, en verano bajaremos un poquillo el ritmo. Estoy pensando en hacer streaming 3 días en semana en vez de 5, porque entre que el calor y que ya no sé lo que hacer y tal que cual, pues bueno, hemos bajado un poquillo el ritmo. O bueno, lo mismo streameo todos los días, no lo sé. Ya veremos, a ver. Y en verano, si estamos por aquí, pues iremos streameando según la cosa como vaya saliendo, ¿vale? Y nada, también recordaros que este domingo volvemos a tener ruido vírico, pero vamos a hacer un ruido vírico un poco especial, que van a ser unas retransmisiones de sintes modulares, de todas las actuaciones que ha habido durante todo el comienzo de ruido vírico. Hemos hecho una selección de actuaciones de sintes modulares, una especial, y estaremos no vamos a estar en pantalla, sino que va a ser un poquito una cosa un poquito más relajada. Y aquí va a ser canela fina, como dice aquí el compañero Lelo. Ya vamos a estaremos en el chat de Audio Talaya seguramente, pero vamos, que no vamos a salir en pantalla ni nada. Va a ser un especial de temas modulares. Bueno, mira, Espigares te pregunta una cosa antes de que nos vayamos. ¿Con qué tema estás más encariñado de los que has hecho en tu vida? De los que yo he hecho en mi vida, con ninguno. Son todo basura, Espi. No, me lo diga eso. No, de los míos ninguno. Yo de los que he escuchado, aparte de lo que son los temas, yo siempre he pensado que mi mejor tema está por llegar, ¿sabes? Así que cuando lo haga, te lo digo. De momento no ha llegado. Qué tío. Hombre, tenés cosas muy buenas, capullo. Sí, no, pero que ahora mismo no estoy encariñado así con ninguna. Pero alguno le tendrá algún recuerdo especial de cuando, yo qué sé, cuando empezó Miga, cuando no sé. Nada, todo basura. Vaya, no, tema de basura. No, bueno, el tema este con Anton Martin, el de Antisistema, pues la verdad es que le cogí cariño. Y luego hay otro tema se llama Artista, que salió en una recopilación de audio y vídeo, que lo hice con la gente de Electrovisión, que está por ahí por YouTube también, Artista se llama. Ese tema le tengo bastante cariño porque esta gente, digamos que consiguió hacer un vídeo bastante chulo sobre la idea que les pasé. Y me mola, Artistas. No sé, si quieres lo puedes poner ya para cerrar y que lo vea la gente. Como esto lo puedes cortar luego del vídeo, ¿verdad? Sí, claro, pero esto no tiene derecho ni nada, ¿o qué? Creative Commons. Entonces, no pasa nada, esto se queda. Claro, fue una recopilación, pues, de artistas de audio y vídeo. Y Señor Aye y Proletari Craft. Correcto, con los Proletari. Vale, pues ya está, chicas, lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Gracias a Mr. Kenny por ese pedazo de suscripción. Y a Luis Mo por el follow. Hemos estado hoy un poquito follow y poquito suscriptores, pero bueno, los que estáis, valéis mucho. Y de verdad, por el corazón, tío, os lo agradezco un mogollón. Así que nada, nos veremos la semana que viene. A lo mejor streamer algún día si puedo desde la casa de mi suegra, pero puede que sea un poco raro. Y si no, pues me dedicaré a mezclar temas que tengo ahí, temas para mezclar. Madre mía, de amor hermoso. Lo que tengo yo ahí, ¿eh? Madre mía. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos, si no esta semana, la semana que viene. Y de todas maneras, acordaros, el domingo en Ruido Vírico nos vemos. Venga, un saludo acá a todos. Chao. Venga, familia. Venga. Un saludo. Chao. Muchos besos. Aye, te voy a mutear aquí porque si no va a salir... ¿Vale? O muteate, que voy a poner el temita. Venga, un abrazo a todos. dificultades sencillas y a veces fatales para sobrevivir, cosas ridículas cuando no hay público. Thank you.